Estudio 2, 105.9. Desde Pilar, Provincia de Buenos Aires. Transmite FM Estudio 2, Sociedad Anónima. En su dial 105.9 o por internet en www.fmestudio2.com.ar. 25 años de historia. Nuestra historia. Espacio El Círculo no se avergüenza de dar, besos en el pupo. Abuelito, dime tú, ¿qué sonidos son los que oigo yo? Abuelito, dime tú. La versión gay friendly de Estudio 2. Che, no, me tienen podrido. ¿Quién me manda a poner ese friendly gay? Déjense de joder, póngame en una en castellano, papá. Shut us down. And ain't no stop. Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¡Llegó el día! ¡Ay, estamos tan nerviosa! Hola Charlie, ¿cómo estás? Hola Charlie, ¿cómo estás? Estás re nerviosa, me imagino. Estás transpirando, estás mucho, muy una nervioso. Cosa terrible. Hola Day, ¿cómo estás? Hola Charlie, tanto ¿cómo andás? Tiempo, mi vida. Te maquillaste un montón, mi amor, que tanto bueno, te hiciste de radio esto, mi es vida. Es el primer día, tenía que venir hecho una diva. Tenés razón, los dos están hermosos, yo vine hecho un escracho, la verdad que no tuve tiempo. Estuve toda la semana en spa, preparándome para este momento, porque es duro hacer un programa de radio, ¿o no? Sí. Es muy duro. Sobre todo este programa de radio. Este programa va a ser muy duro. Duro. Muy dura. Hola, Diego, ¿cómo estás? ¿Bien? Ay, qué linda remera, te quedó así como muy musculosa la remera. Así que, ay, no sabía que estaba tan musculoso últimamente. Estuviste yendo al gimnasio, Diego, es verdad. Claro, mucho manejar los controles, ¿viste? Saca músculo. Claro, levantar, bajar, pegar. Oh, ah, mira quién está ahí. Hola, Bren, ¿cómo estás? Ay, tiene que venir siempre esta. ¡Dios mío! No lo deja ni a sol ni a sombra. Hola, Manu, ¿cómo estás? Ay, se quedó, Manu, es lo que hay. Muy lindo chico. Les recomiendo el programa también porque es muy divertido. Además, tiene muy buena. Te juro que pensé que iba a decir, te recomiendo que lo miren. Te recomiendo el chico. Les recomiendo Manu. Vamos a recomendar a Manu. Ay, que se pare, que no lo veo. Y también está Ever. Hola, Ever, ¿cómo estás? Con su clásico divino, con sus ojos penetradores y su clásico peinado tiburón. La lista está un poquito cortita esta vez, pero bueno. Es cortita. No sé qué está haciendo, está agachado, no sé qué está haciendo. Así en perspectiva. Ay Dios, qué terrible esto, chicos. Bueno, ¿cómo están, chicos? Por fin programa, ¿por chicos? No saben cuánto tiempo. No saben cuánto tiempo yo estaba rompiéndole las pelotas al gordo, a la radio, a los directivos de la radio. A Dios, que el gordo no está acá. No vino, a pesar de que está produciendo el programa. No vino. Que no va a venir. Sí, que no venga, no venga. Que porque no venga. Todo el tiempo nos tira así como mala onda. Sí. Charlie, no hagas esto. Charlie, no, chicos, no hagan esto. Porque dice que yo lo maltrato. ¿Vos podés creer que yo lo maltrate? No, pero decía lo mismo. Todo el tiempo, sí, todo el tiempo anda diciendo. Lo que pasa es que es muy emo, ojo, es muy emo. O sea, si nosotros nos maltratamos, le está produciendo un programa de los enemigos. Es verdad. No, bueno, pero no, bastante trabajo para mí, porque yo le rompí mucho las pelotas todo el tiempo. Necesito un programa. Claro, porque pata para arriba, me quedaba muy chico, ¿o no? Sí. ¿O no? Era como una sección pequeña, así como nada. Chicos, estuvieron trabajando todo el día y llegaron tan cansados, ¿no? Muerto. Tuve que venir en representación tuya al programa. Ay, sí, lo escuché. Dale salida. ¿Cómo estuvo? El gordo. ¿Cómo estuvo? Bien, estuvo divertido. Muy bueno, la verdad que la pasé re bien. No, yo me quedé hasta la peluquería hasta muy tarde. ¿Qué? Juan, ¿tenemos un llamado? A ver, hola. Hola, ¿cómo te va? Hola, ¿cómo estás? ¿Quién habla? Juana. Hola, Juana, ¿cómo estás, querida? ¿Qué decís? ¿Todo bien? Todo bien. Ay, la verdad que mi primer llamado. ¿Qué le regalamos? Éramos vírgenes hasta ahora. Hasta este momento, a través tuyo dejamos de ser vírgenes. Sí, contame. ¿Cómo estás? No, contame vos, ¿qué estás haciendo? Aparte de escuchar el programa, no diga, ay, estoy escuchando el programa. Estoy en Mar del Plata. ¿En Mar del Plata? Ay, la estás pasando bien. ¿Cómo está la temperatura allá? ¿Cómo está el tiempo? Y a la noche refresca un poco. Sí. Hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado porque, claro, uno se queda todo el día en la playa. Está todo así casi en bolainas. Me traje unos suéteres de la tía Chochi y me van fantástico. Te van fantástico. Sí. Contame una cosa. ¿Con quién estás allá en el mar de vacaciones? Con Alberto. Con Alberto, ¿quién es Alberto? Queremos saberlo. ¿Quién es? Un amigo. ¿Un amigo nada más? Un amigo y una tribu. Anda con una tribu de amigos. Ajá. Terrible. Ah, fueron con todos. Así, alquilaron un departamento. Un departamento. Ay, lo que debe ser eso, viste, todo lleno de chongos, una cosa terrible, ¿no? Divino. ¿Estás más contento que. Unos lomos bárbaros. Eso, perro con dos cuales. Claro. Y lomos bárbaros, ¿no? Todos tus amigos. Hermoso. ¿Algunos de ellos son gays? No. No. Que vos sepas. ¿Eh? Que vos sepas. No te escucho. Que vos sepas, por lo menos. No, ninguno. Ya lo comprobaste. Probé con todos. Probaste con todos y ninguno era gay. Escuchame una cosa, Juanita, mi amor. Hoy la experiencia, lo que estamos pidiendo hoy, que nos cuenten es cuándo salieron del armario. Que nos cuenten un poquito la experiencia de cuándo salieron del armario. ¿Cómo fue tu salida del armario? Del armario no salí nunca. No saliste nunca, estás tapado todo el tiempo. Exactamente. Todavía. ¿Y cuándo vas a salir, mi amor? ¿Cuántos años tenés, mi amor? ¿Se puede decir cuántos años tenés? 31. ¿Y cuándo? Ya es hora, mi amor. ¿Cuándo vas a salir? ¿Por qué no saliste? ¿Todavía? ¿Por qué no saliste todavía? Y todavía no salí del armario. Todavía no te animás. ¿Con quién vivís, mi amor? Con Alberto. Con Alberto, tu amigo. Sí. Ajá. Y no, digamos, no te preocupa salir, no te preocupa. ¿Alguien más sabe que sos gay? No. No, nadie lo sabe. No. ¿Alberto tampoco lo sabe? Alberto, sí. Alberto sí lo sabe. Bueno, tu amigo por lo menos en ese aspecto está todo bien. Espectacular. Está espectacular, no. Pasamos bárbaro. La pasan bien. Sí. ¿Pero qué, son amigos o son algo más? No. Y amigos por el momento. Por el momento. Ah, pero puede haber posibilidad que haya algo más. Sí. Puede haber... ¿Me pide algo más? ¿Que me coma qué, Diego? No entiendo. ¿Eh? No, acá el operador me hace señas como que me coma algo, ¿no? Ah, que me acerca al micrófono. Ay, bueno, no te entiendo las señas, mi vida. ¿Lo tenés bien el micrófono? No, ahora sí, porque claro, porque el micrófono se me baja, ¿viste? Agárralo. Lo tengo que agarrar con la mano, es complicado, ¿viste? Agárralo. ¿Viste cuando se...? Ay, mi amor, escúchame una cosa, Juanita. ¿Sabías que yo daba cátedra de cómo agarrar el micrófono? No te enteraste, claro. Yo daba cátedra cómo agarrar un micrófono. Yo estuve enseñando a muchos locutores, sí. Locutores de Estudio 2, todos aprendieron conmigo cómo agarrar el micrófono. ¿Con cuatro dedos? No, mi amor, si vos querés, te enseño, vamos a enseñar. No, este nuevo ciclo vamos a enseñar cómo se agarra el micrófono. Presten atención a los nuevos locutores. A ver, Manu, presta atención. Así se agarra el micrófono cuando uno está en radio. En primer lugar, hagámoslo todos quiero que lo hagamos. En primer lugar, levantamos la mano derecha. Muy bien. Así, toda la palma abierta. Te faltó algo. ¿Cuál, mi amor? Te faltó energía. Claro, con mucha energía. Con mucha energía y vigor. Tiene experiencia. ¿Vos sos locutor, mi amor? ¿Eh? ¿Sos locutor? No. Levantamos la mano izquierda ahora también. Energía primero. Energía. Respiremos. Respiremos también ahora, profundamente. Las dos manos, sí. Arriba, con todos los dedos abiertos. Te hago, ¿sí?, una consulta. Sí, mi vida. ¿Con ojitos abiertos o ojitos cerrados? No, ojitos abiertos. ¿Sabes por qué ojitos cerrados no? Ha pasado que con los ojitos cerrados han agarrado cualquier cosa. Ay, Diego, ¿qué? Ay, por favor, Diego. Tiene una mano. Nunca me había pasado esto. Diego, por favor. Qué micrófono. Que el micrófono largo. Tiene un micrófono largo en nuestro operador. Entonces, con los ojos abiertos. Sí, tiene que ser con los ojos abiertos. Exacto. Una vez que tenemos las dos manos abiertas, las juntamos así que se miren entre ellas. Sí. Sí, que se miren entre ellas como diciendo una cosa así de grande. Como un haciendo. Ruego. Claro, como haciendo. No, casi no llegará al ruego todavía. No, todavía no. Vamos de a poquito. Sos ansiosa, Juanita. Sos ansiosa. Exacto. De a poquito. Como diciendo, tenía una cosa así. Por ejemplo, Ever tiene una. Así. Como diciendo una cosa así, ¿no? No. Una vez que hacemos eso, nos vamos. El micrófono tiene que quedar en el medio de esas dos, de esas dos manos, ¿no? Bueno. Nos vamos acercando de a poquito. Así que una vez que tocamos el micrófono, sentimos la rugosidad del micrófono, ¿sí? Lo estamos tocando con ambas palmas. Cerramos primero la mano derecha, todos los dedos menos el pulgar. Como si fuera una raqueta de tenis. Claro, sí, así, con mucha fuerza. Ahora agarramos la otra mano, siempre los pulgares quedan abajo, así, ta, así, ahí está. La continental es esa en tenis, tenés que saber jugar tenis. Ah, mira vos, acá Ever sabe jugar al tenis, Ever, nuestro ayudante de asistente de producción, sabe. Una vez que hacemos eso, cerramos el pulgar. Muy y bien. Así agarramos el micrófono y lo tenemos bien, y ahí sí nos podemos acercar fácilmente a la boca, lo podemos alejar, o lo acercamos, lo alejamos, o como nosotros querramos. Ahí, ¿sí?, decimos, hola. Ahí decimos, hola, ¿cómo estás? Juanita, mi vida, entonces vos todavía no saliste del armario. No. Y no tenés necesidad de salir. No. Está bien. Eso lo decide cada uno, entonces, en su momento. Juanita, gracias por haber llamado. Son nuestro primer llamado. Nos has sacado la virginidad. Exacto. Así que estamos todos contentas. Te mandamos un beso muy grande. Bueno, pásala bien. Un beso para todos. Gracias. Ahí el que está ahí atrás del vidrio. Sí, el operador. El operador. Uh-huh. Lo voy a operar. Ya lo conoces. Sí. Mira, vas a tener que pasar con muchas barreras, mi vida. Muchas barreras. En primer lugar está ella. Que agarra ella. Que está todo el tiempo ahí. Mira, a mí me ha pasado que no me deja. Yo a Dieguito lo quiero mucho, ¿viste? Pero yo ya le aclaré muy bien a ella. A Bren, que el horario de los viernes de 22 a 24, Dieguito es mío, y ella no lo entiende. Así que vas a tener muchos problemas con eso, ¿eh? Bueno, no hay problema. Sos guerrera. Exactamente. Está bien. Te mando un beso muy grande, Juani. Un beso grande para todos. Gracias por llamar. Chao. Chao. Nuestro primer llamado, así como que no sacó la virginidad, ¿no? En ese aspecto. De Mar del Plata, qué bien la están pasando. ¿Estuvieron veraneando, chicos? No, todavía no. Georgie, ¿cuándo tenés vacaciones vos? En febrero. ¿Tenés pensado ir a algún lado? En la costa. En la costa. La costa. La playa, ¿se gana mucho en la playa, George? Se gana mucho en la playa. Se gana mucho. Se gana mucho en la playa. Sí, San Bernardo. San Bernardo principalmente es el lugar así como ideal para vacacionar los gays, digamos. Tal cual. No. Ah, vos decís que no. Pinamar. Ahí ya empezamos a pelear. Me encanta cuando cosa. Vos decís que es Pinamar. Yo 4 años viviendo en la costa, todos los veranos. Sí. ¿Dónde vivías? Me recorrí toda la costa. Pinamar, San Bernardo. Donde agarraba la noche vivía. Eso es lo bueno de vivir en la costa, donde te agarra la noche. Ahí haces milanesa. Haces carpita y. Milanesa. Y listo, y te quedas. La arena. Ahí. Está bien. Sos así como te gusta el turismo aventura. Claro. Todo. Qué buenos temas está poniendo este Dieguito Marinelli. Ay, me encanta porque estás muy serio, Diego. ¿Estás serio? ¿Qué te pasa? Estás cansado. Pidiendo. Estás desde las 4 de la tarde, ¿no? Además, como lo deben haber jodido, me imagino, porque yo lo vi al gordo que estaba desde temprano. Te debe haber jodido mal, ¿no? Que edita esto, que busca esto. Ah, por teléfono también. No sé lo que estás diciendo. Bueno, no importa. Bueno, soy Charlie, mi vida. Yo digo todo. Bueno. Bueno, el tema de hoy, chicos, el tema de hoy, vamos a meternos de lleno en el tema de hoy, que es salida del armario. ¿Ustedes cómo salieron del armario? Quiero saber, chicos. A ver, ¿quién me quiere contar? No me acuerdo, mucho. Ay, Georgie, por favor, ¿cómo no te vas a acordar? ¿No te acordás cómo saliste? Creo que me mandó al frente a mi hermano. ¿Te mandó? Claro, siempre hay uno. Y vos agradeciste eso, ¿no? En el momento te enojaste. Pero estuvo bueno. Estuvo bueno porque me a veces necesito un montón de cosas. Claro, porque a veces uno necesita que le hagan un poco, ¿no? Te mandó al frente, le dijo a tu familia, Georgie es... Georgie estaba con... Ah, le dijo con quién estaba. Uh-huh. ¿Y qué dijeron tu familia? Contame. Nada, lo tomaron re bien. Así como diciendo, ay, está rica la comida, y siguieron uh-huh. como si nada. Claro. Ay, qué bueno, ¿no? De lo que no se habla. Ah, de eso no se hablaba. Claro. Está todo bien, pero no lo hablamos. Bueno, es una manera de ir aceptando, ¿no? Porque a veces cuesta trabajo para los padres, para la familia, bueno, ir aceptando ese tema. A mí mi hermano me encontró en una situación complicada y... Estudiando. Cerró la puerta. No. Una lección. Ah... Oral. Anatomía. No, oral no. Una lección de anatomía. Oral no. Precisamente. Estabas teniendo acción con un chico. Claro. Uh-huh. Y mi hermano entró a la pieza. Oh, se encontró. Y dijo, epa, ¿qué está pasando acá? Dijo, quería mi remera, pero ya no. Pero mejor. Ay, y qué divina. Así. Qué divina. Así se fue. Rápido. Y le fue contando a. No le contó nada. No le contó a nadie. Igualmente, ya a esa altura, mi mamá sabía. Y mi papá también. Porque sabía, vos le habías dicho. No, yo le conté a una prima. Mi prima, sí, no tuvo mejor idea de contarle a mi abuelo. Imagínate, una persona de 70 años. Claro, dijo, ¡ay, qué horror! Claro. Terminó internado y todo eso. ¿Terminó internado? Sí. ¿Por ese tema? Sí. Ay, pobre con Nono. Con un infarto. Pero bueno, o sea, son. Pero después estuvo bien. Después estuvo bien. Saliste. Claro. No, después no sé. No lo. Sos terrible. Claro. Y entonces le fueron a contar a tus viejos. Claro, ahí cuando mi abuelo lo internaron, mi tía llamó a mi mamá y le dijo que había internado, así. Y yo llegué a mi casa y mi mamá me dice, ¿sabés que es internado por tu culpa? ¿Quién? Tu abuelo. Ah, te echaron la culpa, vos. Ay, mira qué bonito. Mándale saludos. Chau. Claro, no ¿qué querés que le diga? Claro, ¿entendés? Claro, lo que pasa es que depende. Para la gente más grande por ahí. Ojo, que hay mucha gente grande, ¿no? Abuelos, que lo toman mejor el tema. Claro, mi abuela lo toma mejor. Claro. Mis otros abuelos lo claro, toman tiene mejor. Que ver con un poco también con la educación que tienen y claro. demás, ¿no? Sí, sí. Y el lugar donde vive cada uno también. Yo se lo dije a mi mamá. Vivir en el interior es más. Tenés la mente más cerrada que viviendo. Más cerrada, claro. Más cerca de la capital. Claro. Eso está así. Claro, es complicado eso. Uh-huh. No, a mí me pasó, yo se lo dije a mi mamá primero. Se lo dije cuando en realidad yo ya estaba enamorado. Antes no, porque no tenía sentido. Entonces digo, bueno, si me voy a enamorar, me voy a casar, voy a tener un millón de hijos. Entonces le tengo que decir. Entonces fui y se lo dije. Mi mamá dijo, ah, mira vos, qué lindo que me lo hayas dicho porque lo estaba esperando, me dijo. Por eso, porque las mamás saben siempre todo. Ay, tan linda. Lo saben de entrada, ¿no? Ellos ya saben, como decís vos, claro, de chiquito, claro, vos te vas viendo. Hoy al gordo en el programa de la tarde. Sí. Le digo que tu mamá de chiquita le dice a tu papá, mirá la loquita que vamos a tener. Claro. Porque es así, lo saben desde que nacés. Claro, desde que nacés ya sabés que tu hija si se no va a volver. Y si no sos, te hacen, porque yo quieren. Yo recuerdo que mis abuelos lo tomaron re bien. Lo único que me dijeron fue, mi abuela Mari sí. me dijo, te podrías haber buscado uno de plata, ¿no? Cuando lo conoció. Cuando conocí a tu chong. Me acuerdo que me dijo eso. Que, bueno, las abuelas tienen esas cosas. Dije que iba a ser difícil. ¿Tenemos un llamado? Hola. ¿Otro? Hola. Hola, sí, ¿con quién habla? Con Joana. Joana. Hola, ¿qué tal, Joana? ¿Cómo estás? Yo quería hacer una confesión. Confesión, momento de confesiones. A ver, te escucho. Y mi mamá tenía un novio. Ajá. Y en realidad yo se lo cagué. ¿Le sacaste el novio a tu mamá? Le saqué el novio a mi mamá. ¿Cómo fue? ¿Cómo fue esto? Que vos lo viste y te enamoraste de tu padrastro, digamos. Exactamente. ¿Fue amor o fue calentura, Joana? Digamos la verdad. La verdad fue una calentura. Fue una calentura. ¿Y por qué hice eso de sacarle el novio? Digo, por calentura, porque vos... A ver, si es por calentura te podés garchetar a quien quiera. Me enamoré. Entonces no es calentura. Estás nerviosa. Sí, entonces no sabes cómo. Claro. Quería hacer la confesión. Claro, necesitabas confesar. ¿Esto fue hace mucho, Joana? La semana pasada. Ah, la semana pasada, claro. Estás a full. Estoy contame una cosa, Joana. ¿Tu mamá ya lo sabe? Sí. ¿Y cómo lo tomó? La echamos. La echamos del departamento. Ay, Joana, perdóname que te diga, pero sos bastante hija de puta. Perdóname que te lo digas así de esa manera. Es lo que más me encanta que me digan. Ah, ¿te gusta? ¿Qué edad tenés? 26 años. Está bien. ¿Te gusta que te puteen, digamos? Un poquito. Bueno, en otro programa no puteamos mucho. Bueno, puteamos un poquito, pero no tanto. Escúchame, Joana, ya que llamaste, ya que te tomaste la molestia de llamar, gracias por llamar. Sí. Contanos un poquito. Hoy estamos hablando de tu experiencia cuando saliste del armario. O sea, cuando vos dijiste, le dijiste a todos. Le decimos porque nos están escuchando muchos heterosexuales, muchos amigos heterosexuales, sí. Que le mandamos un beso muy grande también. Y por ahí no entienden el concepto de qué significa salir del armario. Decir que es gay, ¿no? Asumirse como gay. Gracias, chicos, por ayudarme cuando me trabo. Gracias. Yo ando con pollerita, con todo. Claro, vos, ¿cuándo fue eso? ¿Cuándo te decidiste mostrarte como sos? A los 13. A los 13 años. Sí. A los 13 años vos ya sabías que, digamos, te gustaban los chicos. Me encanta. Te encanta. ¿Y cómo lo tomaron? A ver, ¿a quién se lo dijiste primero? A mi mamá. A tu mamá. ¿Y cómo lo tomó tu mami? Bárbaro. Bárbaro. Qué bueno, ¿no? Qué bueno que por lo menos haya alguien de la familia que te apoye en ese aspecto. Listo. Bueno, gracias, Joana. Gracias por llamar. Te mando un beso muy grande. Bueno. Chao, mi vida. Chao, chao. Hasta luego. Joana, acaba de comunicarse con nosotros. ¿A dónde se pueden comunicar, Georgie? ¿Cuál es el teléfono de la radio? El teléfono de la radio es 02322-664390. Me pasas la virome, gracias, mi vida, gracias. Sí. También pueden entrar a nuestro... mandar un mensajito al celular, ¿verdad, Dave? Sí, es 011... Ay, ya tiraron algo, todo. Rompieron algo. 011-15-5891-6708. Repetilo, por favor, para así poder... 011-15-5891-6708. Ahí nos pueden mandar un mensajito y si no pueden escucharnos a través por... ¡Ay, estoy trabado! Estoy con todo. Nos pueden escuchar por internet a través de nuestra página. www.espacioradio.com.ar. ¡Wow! ¡Qué locutores! Están hechos locutores, hechos locutores. Bueno, ya contamos los tres. ¿Digito, cuándo saliste al armario? No, bueno, saca. Tiene que salir. ¿Eh? No, todavía está en el armario porque además la llave la tiene Brenda y no se la quiere dar. Pobrecita, digo, después le van a cargar. Le mandamos un beso muy grande a Pancho Robini. Robini es el apellido, ¿no? Robini es el apellido. A Pancho Robini, que nos hizo Los Separadores, un divino. Le mandamos un beso muy, pero muy, pero muy grande a Panchito, que, bueno, nos hizo unos separadores buenísimos, ¿sí? Pancho Robini. No, porque dije Panchito, pueden pensar que... No, Pancho Robini. ¿Qué les parece si escuchamos un tema musical? ¿Quieren? ¿Tienen ganas? Sí. Así tomamos un poquito de agua, un poquito de aire, ¿sí? Y seguimos aquí en Besos en el Pupo hasta las 12 de la noche. From Continuamos en Estudio 2. Estoy piso sin el pupo hasta las 12 de la noche. Como que me agarro la costumbre de decir hasta las 12 de la noche, ¿no? Hasta las 0 horas. Estamos viendo Gran Hermano. Parece que, a ver, Rodrigo y el Tucu, ¿no? Y Jorge están... Y Alex también. ¿A los tres? Me parece. No. Para mí que queda Rodrigo en el medio. Están pidiéndole a Gran Hermano que le presten la casa al lado. Para pasar sí. Una noche de ahí está, me encanta, porque si van todos los gays de Gran Hermano, y estos que no son gays quieren empiezan a hacer cosas más gay. Qué raro. Pero ¿no? La actitud gay que tienen el Tucu y Alex, entre sí, ellos, es como que se quieren mucho, sí, es, sí. Como que sí, hay una relación fuerte ahí. Una atracción muy importante. Igual el Tucu, ¿a quién no puede atraer el Tucu? El Tucu está lindo. Me vas a acordar a los tucumanos de la televisión. Están copándose todo. El Tuco de Maju, el Tuco de Maju. López, está divino. No, el de Maju es para alquilar balcones, te digo. Me voy a vivir a Tucumán. ¿Quién te escribe? No, es que no sé si es para decir al aire o no, porque dice... Alguien escribe, dice, haciendo seña de nada, mi amor. Nada. No entendí ese el concepto. Luz, le mando un beso muy grande a Luz. Pero no entiendo tu mensaje, Luz. Luz, si podés mandar otro mensaje, así nos explica. Porque haciendo seña de nada, mi amor, nada. Ay, no entendí. ¡Ah, sí! Ya entendí, mi amor. Gracias, es que no me acuerdo. Claro, haciendo de... Nada, mi amor, es de una obra de teatro que hizo el Gordo con alguno de los chicos, que era La Enfermedad, ¿se acuerdan? Sí. La Enfermedad, y había una parte en que Natalie Janir, los travestis, decían nada, mi amor, nada. Y era armando justamente, como decíamos, cuando íbamos a agarrar el micrófono, que era poner las dos manos así. ¿Podés creer que me vino la imagen de Janet a la cabeza? Sí. Janet, sí, a full. Ay, ay. Va a volver, me parece. Me contaron, atención, me contaron que va a volver La Enfermedad, o mejor dicho, se va a hacer La Enfermedad 2, una obra de teatro buenísima, donde están nuestros amigos personales, Natalie y Janet, que son divinas, Natalie, que van a volver a actuar. Luz también va a estar. Ahí estamos viendo a Rodrigo, que está ahí en el confesionario. Es bonito. Rodrigo está lindo porque tiene esa cara de... muy abrazable, así, claro, esa mucha cosa ternura, de, exacto, de osito cariñoso, papachón, pero sin pelito, claro, ¿no? Chiquitito. Así una... Claro, así bueno, como... tiene 18 años. No tiene 18 años. ¿Tiene 18 años? Tiene 20, de ahí. No. Tiene 20. Producción, ¿podemos comunicarnos con Gran Hermano para saber? Gracias. Comuniquémonos con Gran Hermano para saber. A ver si podemos escuchar. ¿Podemos escuchar al Tucu? Vamos a escuchar. A ver qué está diciendo. ¿Podemos, producción? Ahí la producción se va a estar comunicando con Gran Hermano a ver si podemos captar la señal. La casa en vivo. La casa en vivo. Estamos en la casa en vivo de Gran Hermano. Rápido, que deja de hablar. Rápido que... Sale del confesionario. Ya salió del confesionario. Bueno, no importa. No importa. Bueno, vos mantenelo porque siempre algo va a pasar. Ahora volver a entrar. Ah, parece que van a entrar todo. No entiendo. Estamos viendo Gran Hermano porque está el Tucu. Y cuando está el Tucu, nosotros paramos todo para ver el Tucu. Paren las rotativas. ¿A quién no le gusta el Tucu, no? Acuérdense, chicos, se pueden comunicar con nosotros y contarnos su experiencia cuando salieron del armario. Queremos saber cuándo decidieron decir a todo el mundo si soy gay. A todo el mundo o a alguien conocido, a sus familiares o a alguien. ¿Podemos escuchar al Tucu, Dieguito? No podemos. No podemos. La señal de Gran Hermano no está llegando. Nos está boicoteando, seguramente. El coaxil no funciona. El coaxil no funciona. Está bien, Dieguito, no te preocupes. Pobrecito Diego está muy cansado. Está muy cansado, lo hicimos trabajar mucho. No te preocupes, no importa. Un detallito nada más, un detallito. No te... Ay, ¿dónde está? ¿Qué está pasando? No. ¿Diego? ¿Tanta gente? Diego, no sé. No, Diego. No. Bueno, no importa, no importa. Qué lindo que está Pelufo. Me encanta Pelufo porque le pone onda, ¿no? Ay, no. Gordito, le pone onda. A mí me encanta. No, a mí no me... ¿Sabés qué? Yo no me gusta que... ¿Quién hubiera preferido que conduzca Gran Hermano? Kavak, por ejemplo. No, Kavak no. Solita. Solita me habría gustado un poco. ¿Sabés quién me hubiera gustado? Está pasada Solita, ¿eh? La Negra Bernassi. No sé por qué. Yo sé que nunca se iba a enganchar en eso. Pero ¿te imaginas la Negra conduciendo? Que se lo saca patadas en el orto. A los chicos, va y lo haga. No, va. Entra a la casa primera. A la primera de cambio, ¿viste? Cuando los chicos se hacen los malos, como Munro. Sí, sí, nada, le baja los dientes. Claro, va así entra. Le saca el zapato y le da en la boca. Entra totalmente a la casa de Gran Hermano. Miren, están viendo la cama, miren la cama que tienen al lado. Qué loco, qué loco esto. Igual te digo que la están remando. La están remando, pero está mejorando Gran Hermano en números, ¿eh? Está mejorando en números desde que entró Pelufo. Ahí están. ¿Cómo? ¿Podemos escuchar? ¿Podemos escuchar? A ver, ¿podemos escuchar un poquito? Ahí Pelufo está contando la casa. A ver, escuchemos. A ver quién va. Me cruzo. Vamos. A ver. Ay, va a decir momento de conectar por primera vez. Ah, se va a conectar con la casa. Con la casa. Con los chicos. Pelufo, ¿me escuchás? ¿Pelufo? Pelufo, no me escucha. No, no me escucha Pelufo. Hola, Pelufo, ¿me escuchás? ¿Pelufo? Hola. Permiso, Gran Hermano. Buenas noches. No, no me escucha, no me escucha. No, no se está escuchando. Me encanta la copa. Me encanta la copa que dice. La copa de. ¿Por qué no tenemos copas que dicen besos en el puma? Es verdad, tendríamos que tener. Tenemos una copa acá, pero. Sí, pero no dice besos en el puma. Bueno, no importa, después seguimos escuchando. Presten atención, sigamos prestando atención en la casa de Gran Hermano, a ver qué está pasando. Vamos a informar todo. No es necesario que miren Gran Hermano, chicos, pues nosotros vamos a informar todo porque nos interesa. Nos interesa porque está el Tuco. Y si está el Tuco, informamos todo. ¿Quién será hoy? ¿Walquiria o será? No, esperemos que se vaya Ezequiel. Ay, yo quiero que se vaya Walquiria. No me lo banco a Ezequiel, pero no me lo banco, menos me lo banco a Mario. Yo ya no tolero. A Ezequiel con Victoria. Una cosa que Victoria ya no lo puedo ni ver. ¿Viste que Victoria, cuando entró Noelia, me empezó a caer bien Victoria? No, a mí me encanta Noelia. No. Me encanta la personalidad. Muy trola. Es virgen. ¿O dudás de su virginidad? Sí, tenés razón. Igual que yo, mi amor. Igual que yo. La temperatura está ahora. Loco, porque vos cambiaste y estoy escuchando Gran Hermano y digo, ¿qué hace ese viejo en Gran Hermano? Sí, yo pensé lo mismo. Porque vos habías cambiado de canal. Sos un tonto, Day. Gran Hermano, Day. Me está cambiando de canal. Queriendo saber la temperatura, chicos. Está bien, perdón. ¿Cuál es la temperatura? Informemos. 31 grados 5. ¿Se imaginan decenas. Nosotros haciendo los flashes de noticias? Estaría muy lindo. Le podemos decir ¿cómo se dice? ¿Cómo, perdón? A la dirección. Le podemos preguntar a la dirección. Gracias, Dieguito, pues si no me cagan a pedo, ¿viste? A la dirección de la radio si yo puedo hacer, o nosotros podemos hacer, las noticias. ¿Imagina? Y la hora... 10:42 de la noche, la temperatura es 31 grados 5 décimas. Estas son las noticias. ¿Se imaginan? Ay, poneme la cortina de las noticias. No, mejor no. Estamos atrasados. Llegó el momento, chicos. Llegó el momento de demostrar nuestras dotes actorales. ¡Ay, están todos cagados! Cuando dije dotes actorales, empezaron todos a cagarse. Ay, ¿por qué te tocan las tetas? Las tenés hinchadas las tetas. Llegó el momento del sketch, porque tenemos sketch también acá nosotros. Llegó el momento de vendedores de Starbucks. Comenzamos. Ah, no te dije. Producimos en vivo, dale. Producimos en vivo. Claro, sí, vamos a producir en vivo. Antes de que empiece, pone una pequeña cortinita para que no quede como muy vacío. Y ahí empezamos. ¿Sí? Prepara las risas también, acordate. ¿Y qué más te tengo que hacer recordar? Bueno, no me acuerdo. Bueno, confío en vos, Dieguita. Los aplausos. Bueno, los aplausos para el final. Muy bien. Esto se llama producción en vivo, chicos. No, pero yo quiero tener risas así como Casados con Hijos todo el tiempo. ¿De verdad lo crees? Reidores en vivo. Lo va a tener. Lo pide de ahí, Dieguito. Listo. Ah, tenés razón, viene separador. Ay, no sé hacer radio, disculpen, perdónenme. Es la primera vez. Claro, porque yo en el programa entro y listo. Es la primera vez que tengo todo un programa para mí solo, ¿no? Ahí está Victoria. Ahí está Valquiria. Bueno, no importa, empecemos. Tomasito. ¿Sabes dónde estás? En Estudio 2. Estás en Besos en el Pupo. Besos en el Pupo. ¿Estás cagándote de risa? Sí. Ay, no puede ser. ¿Qué? No me digas nada. Yo te lo iba a decir, pero me daba cosa, ¿viste? Últimamente estás tan loco que ya no sé qué te pasa. ¿Qué? ¿Cómo que? Ay, nene, nos dimos cuenta todos. Sé que es gravísimo, pero seguro en el bolso tengo algo para que resolucione. ¿De qué hablas? Ay, ¿qué pasa, chicos? ¿Algún chonquín nuevo? ¡Vamos, perras, cuenten! No, ¿de qué chongo? Acá lo único que entran son pendejos granudos con pecas. ¡Qué horror! Nada, acá la Raúl. Tiago. Bueno, Tiago. Se vino con un pantalón rojo y una remera verde. Y está como loco. Ay, yo te dije. Este, desde que trabaja con nosotros en Starbucks, no es el mismo. Antes cuidaba todos los detalles. Estás mal, Tiago. Deberías ver a un especialista. ¿Qué? ¿Estás loco? No es por eso. ¿Y si no es por eso? ¿Por qué tenés esa cara? ¿Ya te pareces a la cazón recién levantada y sin sesión ortomolecular? Ay, déjala, Iván, déjala. Esta debe estar así porque el chonguito de la heladería de enfrente se enganchó con el de seguridad. ¿Viste que yo le dije que el de seguridad tenía pinta de oso, viste? No, se pueden callar, no estoy mal por eso. Y es mentira, el de la heladería no se acostó con nadie. Ay, tenés razón, querido, tenés razón. Si todos sabemos que es Virgin. ¿Pero qué decís? Hablo de ese chico que está ahí. ¿Cuál? ¿Vos decís el pantalón ajustado color negro con tiras a rayos a los costados, cinturón rojo, remera rosada, piercing en la ceja, anteojitos cuadrados y cara de estoy tan bueno que cualquiera se me tira encima y me usa como alfombra mágica de Aladín? Un mundo ideal. Che, ¿de dónde sale esa música? ¿Qué música? No, no me refiero a ese chico, el que está al lado de la ventana. ¿El que tiene una pollera amarilla? Pero esa es una vieja. ¿Una vieja? ¡Ay, estoy resiego! ¡Hubiera jurado que era Mike Amigorena! El que está sentado, usando el celular. ¡El cabezón! ¿Qué pedazo de cabeza tiene ese chico? Me tapa toda la visión. ¡Ay, no le hagas caso, no le hagas caso! ¿Qué pasa con ese chico? Pasa, que es mi ex. ¿Tu ex? El que te usó te mintió, te dijo que te amaba con todo su corazón, que iba a compartir el resto de su vida con vos, y que después te tiró con una patada en el orto, te mandó a la mierda, te hizo llorar como una heroína de telenovela, que en una palabra, se rió de vos. El que te hizo sentir como una pelotuda, destruida, como una piltrafa humana, una cucaracha garrapatosa, sin más sentido en la vida. ¿Como una hija de puta? Iván. Sí, ese. ¿Y si se atreve a venir a este glamoroso establecimiento? ¡Qué desfachatez! Ay, che, me parece que no estás solo. Mirá, mirá, vino un chongo. Ay, y me parece que... Ay, no, mejor no te lo digo. No, mejor no. ¿Qué? ¿Qué está haciendo...? Ah... Le rompió la boca de un beso, mirá. Mirá si se da. Pero me dijiste que... No me dijiste que besaba tan bien. Iván. ¿Qué? Bueno, querida, no te preocupes, está bien. Vino al Starbucks donde vos trabajás, es verdad. Vino con su nuevo novio, es ver, también es verdad. Pero a lo mejor fue de pura casualidad. ¿Casualidad? Si nos conocimos acá, ¿no te acordás? ¿Eh? ¿Cuándo? ¿Y vos quién sos? Ay, no le hagas caso. Escuchame una cosa, Raúl. Tiago. Bueno, Tiago, lo mismo. Vamos a vengarnos. Va a pagar todas sus fechorías. Una a una. Se va a arrepentir de todo lo que hizo. Va a querer no haber nacido. Va a suplicar piedad. Se va a arrodillar ante nosotros. Lágrimas de sangre le va a salir. ¡Sí! Buenísimo, buenísimo. ¿Pero cuál es el plan? Ay, no sé. Ay, Dios mío, a ver. Permiso, déjenme a mí. ¿Qué pidió esta escoria humana con el culo más lindo del planeta? Iván. ¿Qué? ¿Acaso no tengo razón? Con ese culo me hago un picnic. Pidió capuchino y para la cosa esa del novio, un chocolate. Perfecto. Vos déjame a mí que la tía Iván tiene una pócima secreta en su cartera. Ya vengo. Uy, ¿esta con qué se nos vendrá ahora? Ay, mi amor, mira, conociéndola, se puede venir con cualquier cosa. ¿No te enteraste lo que le hizo Alec? ¿Le hizo Alec? No, ¿qué le hizo? Ay, ¿no te enteraste? Bueno, parece que un día, Iván llegó a su casa más temprano y se encontró a su chongo en la cocina con el verdulero, tomando mate. ¿Y qué tiene de malo que estén en la cocina los dos tomando mate? ¡Mucho! Porque en la casa de Iván, yerba no hay. No te puedo creer. Créelo, créelo. Entonces la Iván agarró un cuchillo de cocina. ¡Ay, y... qué horror! No me digas que... ¡Sí! ¡Que sí, es lo que vos pensás! Le pinchó las cuatro ruedas del auto del chongo. Y después lo echó de la casa. Y si Iván siempre fue impulsivo, pero pará. ¿Iván no había salido con un verdulero? Claro, pero después Kike echó al chongo de su casa, le dio tanta lástima al verdulero que lo invitó a que se quede en su casa. Después de todo, él no tenía la culpa, ¿viste? Listo, acá está lo que necesitaba. ¿Por qué tardaste tanto? Porque los productores me dijeron que esperara, que ustedes dos pudieran tener un diálogo estúpido y sin sentido, que para lo único que sirve es para llenar un poco el espacio, ya que la historia principal no es lo suficientemente consistente. ¿Qué? Nada, nada. Mirá lo que traje. ¿Un frasquito? Sí, pero no es un frasquito común y corriente. ¿Sabes lo que tiene adentro? ¿A jugar por tus hábitos, licor? No, estúpida. Laxante. Un poderoso y destructivo laxante. Caga tutti 2000 miligramos. Ay, gracias. Pero ¿cómo sabía que estaba un poco estreñido? ¿Qué decís, asqueroso? Las divas no cagamos. ¿Sabelo? No entiendo, Iván. ¿Para qué es el laxante? Pero yo me pregunto, ¿ustedes son taradas? Es el argumento más trillado que existe y ustedes me preguntan para qué sirve. ¿Están idiotas? Ay, bueno, ¿eh? Estás muy perra últimamente. Ay, disculpen, amiguetas. Amiguetas. Amiguetas. Bien, vos le servís el capuchino a tu ex y el chocolate a su nuevo novio. El chocolate le ponemos una gotita de este laxante. Ni bien lo tome, se va a tener que ir corriendo al baño. Y vos ahí aprovechás y te chamullás nuevamente a tu ex. ¿Qué te parece? Ay, no sé. ¡Me parece genial! ¡Nos parece genial! ¡Obvio! Si es genial. Si se me ocurrió a mí. Pero ojo, una sola gotita. Mirá que es muy fuerte. Acá está el chocolate y el capuchino. Perfecto. Ustedes ocúpense del plan que yo tengo algo muy importante que hacer. Acabo de divisar un espécimen del sexo masculino con una protuberancia altamente recomendable. La longeva abstinencia a la que me veo inserto. ¿Qué? Ay, acabé de ver un choco voltudo, parece. Voy a atender. ¿Le pones vos el laxante? Bueno, dale, anda tranquilo. A ver, ¿cuánto había que ponerle? ¡Ay, qué memoria de mierda que tengo! ¡Ay, más sí! Yo le pongo medio frasco. Para que haga efecto más rápido, ¿no? Ay, el jefe quería saber si estaba todo bien. ¿Ya le pusiste el laxante? ¡Obvio! ¿Se lo llevas vos o lo llevo ya? Mejor vos. A mí me da cosa verlo con ese idiota. Ok, espérame acá que ya se lo llevo. ¿Y? ¿Cómo va todo? Lucio estaba llevándole el pedido a mi chongo. Al final, resultó un paquete afeminado. Igual le saqué el teléfono. A ese, la tía lo transforma. ¡Ay, Dios mío, chicos! ¡Chicos, pasó una catástrofe! ¡Necesitamos trapos de piso, lavandina, detergente! ¡Urgente! ¿Qué pasó? ¿Y mi ex? ¿Tu ex? ¿A qué te referís con tu ex? Dale, estúpida, habla. Uy, ahí va tu ex. ¿Y su novio? Se está cagando, estúpida. ¿Cuántas gotas le pusiste? ¿A qué te referís con gotas? Chicas, no se peleen. ¡Soy tonta! ¡Yo no sabía! Chicas, no se peleen. Que eso es grasa. Y como ustedes saben, nosotros no somos sexys, calentones y divinos. ¡Ay! ¡Ay, mira qué olor! ¡Tiene un olor terrible esto! Go to Times Square, take a picture of me with a Kodak. Took my life from negative to positive, I just want y'all to know that. And tonight, let's enjoy life. Pitbull, Naya, Neo, that's right. I want all of you tonight. Give me everything tonight. For all we know, we might not get tomorrow. Let's do it tonight. What they say, oh, what kills them. Somebody sexy, tell them, hey. My queen and make love to you endless. It's insane the way the name growing, money keep flowing. Hustlers moving silent, so I'm tiptoeing. So keep blowing, I got it locked up like Lindsay Lohan. Put it on my life, baby. I'm gonna give you a ride, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight. Die. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight. And I might take you home with me if I could. Nothing is enough. gonna fall on top of your girl. What I'm involved with is deeper than the Masons, baby, baby, and it ain't no secret. My family's from Cuba, but I'm an American idol, getting money like secrets. Put it on my life, baby. I'll make it feel right, baby. Can't promise tomorrow, but I promise tonight, darling. Excuse me, and I might drink a little more than I should tonight, and I might take you home with me if I could tonight, and baby, I'ma make you feel so good tonight, 'cause we might not get tomorrow. Espacio publicitario. Espacio publicitario. ABC Gráfica. Cartelería, remeras, gráfica vehicular, gigantografías. ABC Gráfica. ABC Gráfica. San Martín 546 Pilar. Teléfono 02322-426-752. Nextel 134 asterisco 2766. Correo electrónico ariel-herling@yahoo.com.ar. ABC Gráfica. Pilar es hogar, hogar con centro de día. Un equipo de profesionales que trabajan para lograr la integración de personas con discapacidad a través de una labor conjunta con su grupo de pertenencia en la sociedad. Pilar es hogar, hogar con centro de día. Ceballos 592, Pilar. Teléfono 02322-426-050 o 421-957. En la web www.pilareshogar.com.ar. Musimundo y HSBC te ofrecen una promo imperdible. Acércate hoy y llévate el producto que querés con un 20% de ahorro y 24 cuotas sin interés, pagando con las tarjetas de crédito Visa y American Express de HSBC. El lugar de la música tiene más para ofrecerte. Musimundo. Fernet con cola, dame un Fernando. Listo para disfrutar el Fernet. Que no te confundan. Fernet con cola. Fernando. Toma, toma. El primero, el verdadero, el original. Fernet con cola. Fernando. Listo para disfrutar. Rocío Belén, el ángel del rock, se presentará en vivo el próximo 4 de febrero desde las 17 horas en el Club Peñarol. A veces se siente como un extraño ser. Entrada general, 10 pesos más un alimento no perecedero, el cual será donado al hogar de niños El Milagro, del barrio Villa Buide. Rocío Belén, el ángel del rock. Adquirí tus entradas en la puerta del club o por teléfono 02-322-66-30-67 o al 15-51-82-74-51. Nextel, 710-1532. Sábado 4 de febrero, Rocío Belén, el ángel del rock. C-Sound, sonido confortable. Servicio de sonido para recitales, eventos musicales, corporativos, fiestas. Además, grabación y edición multipista. Contamos con una gran ficha técnica, con calidad acorde a lo que el mercado solicita. www.csound.com.ar. Consultas y presupuesto 011-15-6321-8438. C-Sound, sonido confortable. Al escuchar esta voz cristalina, podrás analizar que no está lejano el comienzo de un aprendizaje en técnica vocal. El estudio privado Cantantes te invita a hacer realidad el sueño de cantar en talleres compartidos y, ¿por qué no?, en un escenario. Visítanos en Bolívar 838, Ciudad de Pilar, a conocer técnicas vocales, dicción, respiración y repertorio, en clases privadas o compartidas. Juntos vamos a coincidir en que yo canto porque amo cantar. Si estás interesado, solicita tu turno al 023 22 15 52 27 83. Estudio Privado Cantantes. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estudio 2, 105.9. Es la hora 23 en punto. Actualidad al instante. Noticias. Honorable Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, informate por la FM 105.9 Pilar, Buenos Aires. Fertilidad, adopción y talles, leyes para una mayor inclusión e igualdad. Se trata de normas votadas por unanimidad en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires. La defensa de la familia y el combate a la discriminación fueron los ejes priorizados. Entretenimiento y comunicación para una escuela especial. La Cámara de Diputados colaboró con la instalación de una radio en un establecimiento educativo para chicos con capacidades especiales. Proponen declarar como esenciales a los servicios de recolección de residuos, según esgrimió la diputada María Elena Torresi, autora del proyecto de ley. Se trata de un soporte logístico indispensable para los sistemas de salud pública, conocidas las consecuencias que provoca la acumulación de basura en diferentes lugares. Patricia Cubría, el entusiasmo de la juventud en la Cámara de Diputados, pertenece a la primera sección electoral, integra el movimiento Evita y participa en política desde hace más de una década. Hoy, con solo 29 años, sus prioridades pasan por vincular su acción y su accionar legislativo con los intereses de humildes y trabajadores. Aprobaron en diputados un proyecto que adecúa la norma provincial sobre violencia familiar. Por ley impulsan la exención del pago de patentes a los bomberos voluntarios. Avanza un sistema integrado de comunicación para emergencias en rutas bonaerenses. Buscan sancionar una jubilación especial para excombatientes de Malvinas. Utiliza la FM 105.9 Pilar, Buenos Aires, para informarte. Gracias. Informate en Estudio 2, 105.9. ¡Opa! ¡É, moçada! Es así, hoy. Bota a mão no joelhinho y bota a mão na cabecinha. Después joga pro lado y pro otro encima. Y vamos nessa. Continuamos, chicas. Ay, después de la tanda salimos a tomar un poco de aire porque hacía mucho calor. 31 grados hace, ¿no, Day? Sí, 31.6 décimas. 31.6 décimas. ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo estás, Georgie? ¿Estás tranquilo? ¿Estás... Ya se me pasó todo, estoy re pasó. Cómodo. Ya está. Estabas nervioso, estabas histérico. Sí, estaba muy nervioso. Es la primera vez. La primera vez siempre es así. La primera vez cuesta un poquito, pero después ya te sentís cómodo y demás. Sí. Muy bueno el sketch, muy bueno. Estábamos nerviosos con el sketch. Muy nervioso. Notaba, estábamos muy nerviosos, pero bueno, ya los futuros sketches van a salir muy bien. Mucho, muy lindo. Bueno, chicos, les comento que en un ratito vamos a estar en comunicación con Esteban Paulón, que es el presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans. Vamos a hablar de todo, vamos a hablar de, bueno, de lo que es la federación y, bueno, de esos proyectos de ley. Identidad de género. Y, por ejemplo, y un proyecto de ley que estuvieron trabajando mucho la federación, que es el proyecto del matrimonio igualitario, que salió felizmente allá en 15 de julio del 2010. Y que, bueno, ahora todos nos podemos casar. El tema de ahora es que no tenemos con quién, pero bueno. Ya vamos a encontrar. Claro. Ya vamos a encontrar. Eso es lo más difícil. Y cuando lo agarrás, convencerlo. Claro. Ahora ya no tiene excusa. Viste que antes estaba la excusa de. Claro, no bueno, pero no nos podemos casar. Ahora sí. La verdad que es re lindo levantarse con un derecho, ¿no? Que tener un derecho que te corresponde, pero que lo tenés. No importa si después te vas a casar o no te vas a casar. Claro, no importa si lo usás. Importa tenerlo. Es tenerlo. ¿Sabes qué? Claro, yo me sentía muy mal cuando se estaba. El tema cuando se estaba discutiendo, ¿no? Porque viste cuando se estaba discutiendo, principalmente cuando estaba en el Senado. Se estaba discutiendo, era como que toda la iglesia, así, bueno, y todos decían cosas así, y uno como que te pone mal. ¿Tenemos la comunicación de Guita? ¿Tenemos la comunicación? Hola, buenas noches, Esteban. Sí, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, Esteban, ¿cómo estás? Charlie Arias te habla, está aquí. Hola, está Charlie, buenas noches, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Bueno, Ante todo, gracias por recibirnos, gracias por aceptar nuestro llamado, porque imagino que estás ocupadísimo, estás... En realidad mira, yo viste que vivo en Rosario, así que sí. Estoy comiendo con toda mi familia por el cumpleaños de mi viejo al lado del río Paraná. Ah, bueno, feliz... ¡Ay, qué lindo! Al lado del río, qué lindo. Al lado del río. Sí, lo vi. Yo leí en Facebook que era el cumpleaños del padre. Del padre. Bueno, le mandamos un beso. A Rosario, están súper invitados. Dale, vamos ahí, que es muy lindo Rosario. Y yo fui una sola vez para ver Drácula, el musical. Una de las ciudades más lindas del país. Sí. Está muy bien la ciudad, está muy linda. Es muy lindo. Dale, vamos a ir a visitarlos y a pasarla bien. Bueno, feliz cumple ante todo, feliz cumple para tu vieja. Bueno, le mandamos. Feliz cumple para tu vieja. Bueno, vos sos presidente de la Federación, decíamos, la Federación de Argentina de Gays, Lesbianas, Bisexuales y Trans. No sé si lo dije bien. Así es. Lo mezclé todo. Contanos un poquito de qué es esto, qué es esta federación. Bueno, la Federación nació en el año 2005... de un grupo de organizaciones, es una red que reúne a todas las organizaciones que trabajamos por los derechos de la diversidad sexual en todo el país. Bueno, hay algunas organizaciones que no están en la federación, pero la gran parte sí, y nació en 2005 con una inquietud que teníamos algunas organizaciones de promover la ley del matrimonio igualitario después de que se había aprobado en España y empezamos a verlo como algo posible aquí en Argentina. Y a partir de allí, 5 organizaciones inicialmente, comenzamos a organizar y a armar la federación y hoy somos 66 grupos y organizaciones en 22 de las 24 provincias argentinas. Ah, o sea que es bien federal ahora la federación. Es bien federal y es un desafío interesante y también por eso se logró la ley del matrimonio igualitario, porque en cada provincia donde había un grupo que se oponía a nuestros derechos, apareció y surgió un grupo que defendía la igualdad y que reivindicaba algunas cuestiones, así que nuestro espíritu es bien federal y bien nacional. Claro, de eso estábamos hablando con los chicos, el tema de, bueno, cuando se estaba debatiendo el tema de la ley, principalmente ya cuando tenía media sanción y se había pasado para el Senado, que fue un momento duro, digamos, duro por el tema de que había por todos lados, bueno, la iglesia, organizaciones que estaban en contra, con argumentos muy... pocos sólidos, pero duros, violentos a su vez. Claro. Que la verdad jugando a llegarle a la sociedad ante un debate que ellos percibían perdido y que efectivamente perdieron. Pero sí, la verdad que para nosotros fue una experiencia muy interesante, porque no solo pudimos recorrer todo el país con nuestros argumentos a favor de la ley, sino que también gracias a esas audiencias surgieron muchos de los grupos y organizaciones que hoy forman parte de la federación, porque donde había una voz de la discriminación, de la negación de derechos, de, bueno, voces muy vinculadas a la Iglesia Católica, algunos gobiernos provinciales enviando a las escuelas públicas y privadas, confesionales a la calle a manifestarse contra la ley, surgió la reacción de nuestra gente, de los grupos que estaban defendiendo la igualdad, y eso también fue parte del crecimiento enorme que tuvo la federación durante el año 2010, y bueno, la verdad que esa experiencia es una experiencia que son esas experiencias que uno agradece y que nos vamos a llevar en nuestra vida, haber sido partícipes de esa enorme lucha por la ley y todo lo que se implicó, ¿no? Sí, y la verdad que todos lo agradecemos mucho, porque realmente se notó mucho el trabajo que había hecho la federación, porque había que laburar bastante, pero, bueno, justamente vos lo decías. Fue un logro de toda la sociedad, y así está sentido, y está bueno. Nadie le tiene que dar gracias a nadie. Es una ley, se logró, hubo un enorme acuerdo social, después fue acuerdo político, y hay 4.000 parejas se casaron, tienen sus derechos, no les restaron ningún derecho a nadie, así que no vino el apocalipsis. Pero también se debe a la evolución mental de la sociedad. La sociedad ha cambiado mucho en los últimos años su forma de pensar con respecto a lo que es homosexualidad, en muchos casos, aceptación. Sobre todo por la ley, no solo por la ley, la ley tiene como dos momentos muy importantes. Uno es el debate que llegó a la aprobación, que por primera vez en Argentina durante 9 meses se debatió en cada programa de televisión, en cada mesa familiar, en cada bar, en cada boliche, en cada grupo de amigos. Se debatió este tema, que nunca se había debatido. Y cuando este tema se debate, nosotros somos amigos del debate. Los sectores que se oponen son los que plantean que hay que negarse sin argumentos. Nosotros queremos argumentos porque sabemos que esos argumentos siempre están a favor. Y ese debate que se dio durante 9 meses abrió mucho a la sociedad argentina y le permitió ver qué pasaba con nuestras familias, ver qué pasaba con nuestras relaciones, ver qué pasaba con la forma en que expresábamos nuestra sexualidad. Y bueno, después, una vez aprobada la ley, viene una segunda parte que también es muy importante, que es de legitimación, ¿no? El Estado argentino, a partir de esta ley, dice: todos somos iguales ante la ley, no es admisible la discriminación por la orientación sexual de las personas, y eso hace un cambio cultural muy importante y abre una puerta al cambio educativo, que bueno, es el que hay que dar ahora, ¿no? El debate en las escuelas, claro, hay que empezar a trabajar educando en la diversidad. Contame, Esteban, y ahora, bueno, ahí estamos frente a otra ley, a otro proyecto de ley que, bueno, ya tiene media sanción en diputados, que es la ley de identidad de género. Sí, la verdad que también en este sentido un orgullo enorme de haber podido aprobar en la Cámara de Diputados el 30 de noviembre darle media sanción a una ley que es la más avanzada a nivel mundial. Contanos un poquito de qué se trata esto, de la ley de identidad de género. La ley tiene dos partes. En una parte establece el procedimiento por el cual las personas travestis y transexuales van a poder acceder al cambio registral, esto es el cambio de nombre y de sexo en sus documentos y en su partida de nacimiento, de acuerdo a lo que estas personas sienten y expresan, independientemente de cómo nacieron y cómo se los inscribió al nacer. Y la segunda parte tiene que ver con el acceso a la salud, ¿no? Una atención integral de la salud, los tratamientos, legalizar las operaciones de cambio corporal, de adecuación genital, que hoy en Argentina están prohibidas, fundamentalmente desde el gobierno de facto de Onganía, que salió una ley que restringió estas operaciones de cambio corporal, de adecuación genital, y la ley garantiza estas dos cuestiones sobre una base fundamental que es el derecho a la identidad. Es decir, cualquiera de nosotros y nosotras tiene un derecho fundamental a ser quien uno es. Y esto está consagrado en la Constitución y en lo que recoge la ley. No hay condicionamientos, no hay pruebas, no hay largos procedimientos, porque no corresponde. Cada quien de nosotros sabe quiénes somos. Esto no tiene tampoco ningún efecto jurídico negativo, porque las personas van a mantener la persona jurídica por medio del DNI y el apellido, con lo cual aquí hay continuidad de los derechos, de las obligaciones, de los derechos adquiridos, de distinto tipo de cuestiones. Y bueno, lo que vamos a hacer es hacer muy accesible un trámite que hoy ya está accesible para un cierto tipo de personas que viven en determinadas ciudades o que tienen la suerte de tener acceso a contactarse con una organización, ¿no? A partir de la ley va a ser un trámite gratuito en cualquier registro civil, sin patrocinio jurídico. El Estado tiene que trabajar fuertemente y estamos en ello, en la garantía de la salud. Y la verdad que es una ley que no existe, una ley tan avanzada a nivel internacional, así que es un orgullo para nosotros y con la enorme mayoría con que fue aprobada, 167 votos a favor y 167 a favor y solo 17 en contra. No tenemos dudas que en el Senado, en los meses de marzo y abril, va a ser una realidad para todo el país y para todas las personas trans de Argentina. Y va a ser otro orgullo entonces para nuestro país en materia legislativa. Y va a ser otro avance enorme, claro. Y nos pone incluso por delante de países que están muy avanzados en estos temas, como Suecia, por ejemplo, que tiene legislación pero no tan avanzada como la nuestra. Y después queda este desafío enorme que es construir el cambio cultural, ¿no? Trabajar para que las nuevas generaciones, a través de la educación en diversidad, sean generaciones que no discriminen, que valoren la diversidad como un valor positivo a nivel social, que puedan entender que hay distintas formas de relacionarse, de amar, de la sexualidad, y que todas son válidas, que no hay ninguna que es mejor o peor. Y bueno, eso es un enorme trabajo que tenemos que hacer las organizaciones junto al Estado, y en ello también estamos trabajando muy fuertemente con lo que hemos denominado nosotros el Plan de Ciudadanía, que es un plan de política pública que elaboramos con el apoyo de Naciones Unidas y que ya está en etapa de implementación en varios ministerios nacionales y en algunas provincias argentinas. La verdad que, bueno, Esteban, muchas gracias por haberse comunicado con nosotros. ¿Cómo podemos comunicarnos con la Federación? Tenemos una página de internet que es www.ldlesbiana.gdgay.org.ar, lgbt.org.ar, o también pueden mandarnos un mail a federación, sin acento, @lgbt.org.ar. La Federación tiene áreas de trabajo. Está abierta al voluntariado y también a servicios que brindamos. Tenemos un área de asesoramiento jurídico, un área que está trabajando en la inclusión laboral y el empleo, un área que trabaja en educación, un área que trabaja con jóvenes, otra que trabaja con lesbianas, otra que trabaja con varones y mujeres trans. Así que las personas que tengan cualquier inquietud y que quieran colaborar, se comunican con nosotros y los agradecidos somos nosotros, ¿no? Por la posibilidad de llegar a la gente, de llegar a través de ustedes a muchísima gente y seguramente en algún momento poderles ser útiles con alguno de nuestros servicios o alguno de los espacios que ofrecen. Bueno, Esteban, muchas gracias. Te dejamos para que sigas ahí con tu familia en el cumple de tu viejo. Bueno. Un beso muy grande para vos y bueno y para toda la gente que está trabajando en la Federación. Muchas gracias a ustedes y que tengan un muy buen año, que estamos convencidos que va a ser un año pleno de derechos y de conquistas. Ojalá que sí. Y seguramente en algún momento nos vamos a cruzar y nos vamos a volver a comunicar. Un beso muy grande. Hasta luego. Chao. Bueno, acabamos de comunicarnos entonces con Esteban Paulón, el presidente de la Federación Argentina de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Trans, que nos estaban contando un poquito, con todas las actividades que estaban realizando. Y bueno, este tema de esta ley de identidad de género que ya tiene media sanción en diputados y que, ojalá que en marzo o abril pueda salir en pueda salir la ley en Senado. No sé qué significa eso. Me manda mensajitos, chicos, entonces no lo entiendo. Había una lapicera por acá, ¿o no? Ah, me la llevé seguramente. Y chicos, ¿qué hacemos? ¿Música? ¿Quieren? ¿Escuchamos música? Sí, dale. Escuchamos música, dale. Ponele onda. Ponele onda. Gracias, mi amor. Eso es importante porque se me van. Música, dale, y seguimos en Besos en el Pupa. You know how it is. Chop, chop, beat, beat it, she quit a code up. me queria sim. Fazer uma declaração de amor, apaixonado. Apaixonado, un chan de ideas comenzó a rolar. ¿Viste los cachetitos? ¿Tienen así como los cachetitos así infladitos? Sí. ¿Viste? Sí. ¿No tiene esa cosita? Ay, sí, y ese, lo, Ornella lo mismo. Ay, no, no la tolero. Ay, ¿podemos comunicarnos con la casa, Dieguito? ¿Podemos comunicarnos con la casa? A ver. Pelufo, ¿me escuchás? Mariano, perdón. Marian. Marian, Dieguito no anda, no me escucha, parece Pelufo. Bueno, no importa. Hay un problema en el audio, pero bueno, vamos a escuchar a ver qué está pasando. Chicos, no, los chicos tampoco, ¿no? Tomamos un cuarto intermedio, suena la campana, ¿eh? Como, como en eso, esas peleas de... Cada vez que nos comunicamos, Gran Hermano lo saca. Pelufo, ¿me escuchás? Sonó la campanita. Salgo unos minutos. No me escucha. Les pediría, Ornella, Rodrigo, son tan amables de dirigirse... Ay, mirá qué divino que está Rodrigo con su cachetito. Bueno, no importa. Cortamos la comunicación porque no me escucha, Diego. Se ve que hay un problema de comunicación porque Pelufo no me está escuchando. Bueno... Seguimos en besos en el pupo. Llega un momento, vamos a hablar de ahí, querido. ¿De qué querés que hable? Vos trajiste información de... Una serie. Una serie. Una serie de temática gay. Ajá. Que por el momento... ¿En qué canal lo pasan? No, en el momento solamente se puede ver online. Ah, online. Sí. Viste, en España hay mucho de esto. Hay acá mucha también. Serie. Se está poniendo de moda. Telefe tiene una serie online que se llama El Rastro, creo que es. En Rastro, sí, y sí. Y Canal 13 tiene una que se llama Conectados. Ah, mira. Y ahora esta serie de temática gay que se llama Cuatro Ambientes. Cuatro Ambientes. Sí. Ay, mira qué interesante. A ver, contanos de qué se trata. Bueno, es una serie que cuenta la historia de cuatro amigos que se van a vivir juntos en un departamento. Nico, Lean, no me acuerdo los otros nombres. Martín y Fede. Ajá. Nico y Lean son expareja. Que ahora son amigos. Ay, viven juntos. ¿Ven que se puede ser amigos de los ex? ¿Se puede ser amigos? Sí, no se sé. Puede ser amigo de los No sé, yo tengo mis dudas. Acá dicen que no, acá dicen sí, que sí, no. Sí, se puede ser. Y Nico y Martín. Martín, que no acepta su homosexualidad, tiene novia. Uh-huh. Y todavía no salió del todavía armario. Todavía no salió del armario. Nico, que es un chico que quiere disfrutar de la vida, vino de Colombia. Uh-huh. Y tiene el problema de que sus papás lo quieren venir a visitar. Y si vienen a visitarlo... Se van a dar cuenta que es gay. Y que vive con cuatro... Con tres más. Bueno, pero tampoco... Ah, claro, cuatro gays va a decir... Ay, claro, mira. Claro. ¿Cómo la dibujo? Qué calamidad. Claro. Aparte teniendo una madre ultraconservadora, que va a la iglesia. Esto es dirigido por Javier Segovia. Uh-huh. Y... están cargando los capítulos de a uno. De a uno. Tienen un capítulo. El día 22... se va a cargar el segundo capítulo. El lunes. ¿Y cómo hacemos para ver los capítulos de ahí? Lo podemos ver en www.4ambientes4 con número. 4ambientes.com.ar. Lo vamos a poner en nuestro... La verdad es nuestro de lugar. Muy buena calidad la serie. Uh-huh. De muy buena calidad, yo lo vi. Y bastante entretenida y realista. Que es lo más importante, porque así no cae en el cliché gay de... Que en una novela, por ejemplo... Claro, en las novelas están incluyendo personajes gay, pero siempre están dentro del cliché de que es peluquera, de que... Claro. Y no, la realidad no es así. O sea, hay de todo. La realidad que hay de todo. Claro. Hay de todo. Veterinarios, médicos, verduleros. Sí. Locutores. Lo que busques. Locutores, operadores. Operadores es lo que más hay. Es lo que más hay. No nos escucho. Bueno, jodete por no prestarte atención. Te perdiste lo que dijimos. Obreros de fábricas. Obreros de fábricas, es verdad. Hay operadores y jefes de operadores que se calzan unas camisetas, unas remeras. De color rosa con colorcitos. Terrible. Pero le queda bien porque es morocho. Es verdad. El rosa al morocho le queda bien. Es verdad. Y repetime, él lo dijo, yo no. Repetime, por favor, la página. www.4ambientes4.com.ar La serie entonces, .com.ar. La estamos poniendo en nuestro muro de nuestro fade. Que es short, ¿cuál es el nuestro fade? Besos en el pupo. Así es, www.facebook.com/besos en el pupo. O besos en el pupo en el buscador, ¿no? Claro, es más fácil así. Es más fácil así, todo el mundo busca por ahí. Por ahí. Entonces ahí ponen me gusta y van a recibir toda la info que vamos a estar pasando durante la semana también. Porque no solamente durante el programa, que es el viernes. Seguimos el próximo viernes, ¿no? Dieguito, seguimos el próximo viernes, ¿no? No levantan el programa, ¿no? Claro, no nos levantaron el programa, no recibimos hasta ahora, sí, no recibimos ninguna comunicación. El viernes venimos y está acá la Colo. Claro. conduciendo. Claro, conduciendo. Gustavito Rodríguez vino. Gustavito, a ver si estaba todo bien. Está todo bien, ¿no? Te mandaron a inspeccionar. Está un poco enojado porque no tiene remeras. Pero Mali está enojado. ¿Qué remeras? Como las nuestras. Como las nuestras, que están pero divinas. Las nuestras son divinas. La verdad que son divinas. Vamos a subir las fotos para que nos vean. Es verdad. Y que quiere remera, bueno. Parece un nene caprichoso. Un nene así como... Yo quería... Está terrible, está, ¿no?, terrible. ¿Escuchas? 130, el que quiere remera. ¿Me vas a cortar? Ay, por favor, atrévete. Atrévete yo a cortarme. Te dije que no nos iba a dejar hablar. No. Totalmente. Mirá que yo cuento, yo hablo. ¡Producción! No tenemos producción, se fue a la mierda el gordo, no sé qué pasó. Ay, deja, mejor, estamos bien sin él. ¿Vos querés que venga? La verdad que no, pero no porque no lo quiera, ojo, no. La verdad que no, porque cuando viene él me pone nervioso. Porque él está ahí como mirándome todo el tiempo. Nos pone nervioso. El otro día fuimos a tomar un café acá. Bueno, fuiste, no sé dónde estaba el señor que no pudo ir. Perdón, mi amor, pero estaba en la peluquería yo, trabajando hasta tarde. La verdad que voy a renunciar, no te dije. ¿A la peluquería? Sí, voy a renunciar. Espera que te confirmen el año acá. Claro. Sí, quiero tener un programa acá. Me encantaría estar en un programa de radio, ¿te imaginas? No. Bueno, ya estamos haciendo un programa de radio. Sí, pero continúa. Yo te estaba por decir, ¿qué estamos haciendo? ¿Jugando a la bolita? Ay, ¿jugando a la bolita alguna vez? Sí. Yo nunca entendí el juego de bolita. Yo en realidad me gustaba juntarlo para guardarlas. Yo también, yo las juntaba para guardarlas, pero nunca supe tirar. Además jugar con las bolitas así, ¿viste? La vas pasando de una mano a la otra. Sí, las sacaba mis primos, las escondía. Claro, ¿nunca hiciste nada que sea de varón? Es divertido. ¿Nunca hiciste nada que sea de varón? Sí, no sé, yo hice danza jazz, es de varón. Y no tanto, no tanto. ¿Patín no tanto. Es de varón? No tanto, mi amor. De varón desviado. Claro, claro. Bueno. Yo de varón una vez jugué al fútbol, cuando era más chiquito. Yo también una vez jugué, sí. Me choqué el arco y no jugué nunca más. Yo era arquero en ese momento. Fui buen arquero. Sí, sabe recibir. ¿Atajabas todo? Sí, atajaba todo, recibía algunos goles de vez en cuando. Pero... Bueno, pocos. Algunos, qué sé yo. ¿Qué pasa? Que me miran así como en algo, como que me quieren decir algo y no se animan. Hay una comunicación que dice, sáquenlo del aire y no se animan a decirme. Que lo digan. Es eso. Que lo digan. Porque me miran así como raro. Tenemos. Bueno, tenemos... Si podemos seguir, yo para no quedarnos estancados en el pozo. Es verdad. Tenemos la agenda, pero la persona que tenía que hacer la agenda... No tiene ganas de decir. No tiene ganas. Acá. Y lo más triste, ¿sabés qué es lo más triste? Dale, manda saluditos. Manda saluditos. Saluditos para Nati. Nati, mi amiga y compañera de trabajo. Falta una hoja. Un beso súper, súper grande. Para mis hermanas que están todas ahí escuchándome en casa y otras en sus casas. Ahí está, mira, la escondiste, George. Porque no lo quiero decir. Bueno, pero la escondiste ahí, está escondida la agenda de una manera terrible. ¿Qué podemos hacer? Mira, el 20, acá la fiesta Plop es hoy. Hoy, ya sí, todos los viernes. Todos los viernes. Ay, bueno, perdón, le estoy mostrando. Sí, ese es hoy. Disculpen, ¿ves? Es lo que me iba a pasar. Disculpen, chicos, yo no sabía. ¿Qué? Yo no parte salgo. ¿Parte de que la Plop es los viernes? No lo sabía yo. No lo sabía. Creo que yo lo vi. No, la verdad que no, la verdad. ¿El qué es bolichero? El puto tiene que ser bolichero, sí. Si no, tiene que ser puto. Hasta que te casás y ya no. Claro. ¿Es un reclamo o algo? No. No. Ah, no me pareció. Pero podés ir casado también. No, pero creces. Llega una edad que ya quedás redesubicado, sos un puto viejo. Está lleno de el puto viejo no va al boliche. No. Y si va, te va con una camisa verde fluo a comer pendejos. Tal cual. ¿Entendés? Y se hace la regalo. O sea que si ustedes ven. Un señor con camisa verde, verde fluor, es porque va a comer pendejo. Claro. Y son las peores. ¿En qué sentido son las peores? Y que son imbancables, no te las puedes sacar de encima. Te ha pasado. Sí. Te ha pasado. Bueno, la fiesta Plop, como decimos, ha pasado de todo lo que te puede ocurrir. Todo lo que hablemos a vos te va a pasar. Claro. Una persona anécdota. Como una persona anécdota. Bueno, la fiesta Plop, que es hoy, que ya dijimos, ¿a partir de qué hora? ¿De la una? Y como a la una. A la una ya están entrando. Es una fila larga. Esto es en o Roxy sacar Club. O sacar entrada anticipada. Bueno, pero ya no pueden sacar. Pero ya no hay entrada anticipada. De viernes. Ahora me parece que se sacan en puerta directamente. No hay. Hay producción, investiguen no más. No hay sé, que investigar. Yo pensé como 3 semanas, creo. Roxy Club, más. Entonces Sarmiento y Casares, de la dirección, sí, en Buenos Aires, en pueden ir ahí. Así es. Entrada 25 pesos, los primeros 318 con consumición. Entonces, a partir de la 1 de la mañana, Jorge. De la 1 de la mañana, está muy bueno, se pone muy bueno la plata. Aclará que son los 300, no 18. 300 es el valor de la entrada, claro. Los 18, digo. No. Bueno, te quise corregir y lo dije al revés, pero espera, no. Volvamos. Volvamos de nuevo. Los primeros 318 pesos, exacto. El resto 25. Con consumición. Claro. Y los otros, si no, son 25. Entonces, Roxy Club, Sarmiento y Casares, y entonces la fiesta Plop. Si no, también en está el teatro de colegiales. Si no, me parece que no está más en el Teatro Colegiales, ¿eh? Mm. Es en Roxy Club ahora. No, es más en el Teatro Colegiales. Mm. No, se mudaron. El Teatro no. de Colegiales lo compró Pergolini para hacer una radio. Exacto, y está cerrado en este momento. Sí. Porque en febrero abren con Pergo. Le mandamos un saludo muy grande a Pergo, que seguramente lo debe estar escuchando. No, ahora no es más en Teatro Colegial, sino en Rosy Club, entonces en Sarmiento y Casares. También tienen Kilómetro Cero para ahí. Yo no conozco a Kilómetro Cero, ¿quién lo conoce? Sí, lo en Santa Fe. ¡Ay, están a full! Están a full. No conoces nada. No conozco nada, perdón, chicos. Por favor, cuéntenme, a ver cómo salida es. Salida del subte, la línea D. Claro, no, bueno, pero ahora no hay subte en este momento. ¿Cómo va a haber subte? No. Sí. ¿Hasta qué hora hay subte? Hasta las 11, me parece. Bueno, pues si nos están escuchando ahora... 23 y 29. Claro. Bueno, pero está la puerta, no importa. Ay, están terribles los chicos. Están... Bueno, pero supone que no vas a ir hasta ahora. Vas a ir antes, te vas a comer algo, a hacer una previa... Bueno, se puede ir mañana. Toda la semana, claro. toda la semana. Ah, toda la semana. Toda la semana. ¿Y qué se puede hacer en Kilómetro Cero, Georgie? Y se puede bailar, puedes ver show, puedes... todo lo que quieras. El Kilómetro Cero suele estar Luis Guadalupe, claro. Que vamos a estar hablando con Luis Guadalupe la semana que viene. Hace mucho que no está. Le vamos a preguntar la semana que viene entonces por qué hace mucho que no está y dónde se está presentando. Tienen varios shows transformistas, imitadores, de muy buena calidad. Muy buena calidad. Bueno, tendríamos que ir, la producción lo pagará. Habría que preguntar. Que llame el gordo. Habría que preguntar. Gordo, si estás escuchando, por favor, comunícate con nosotros. Ayer a llamar y me muero de un infarto. Vos decís que va a llamar. Hola. Pero seguro que no va a querer hablar con vos. ¿Por qué? Si me adora. Ay, Dios. ¿Por qué? ¿Qué dijeron? Solamente vos crees que alguien te adora. ¿Por qué? Ay, chicos. Yo no puedo contarte lo que el gordo dijo de vos. ¿Qué dijo de mí? No puedo contarte. Quiero saberlo. El gordo es mi amigo personal. Y vos solamente... ¿Qué dijo? Contalo de ahí. De ahí contalo. No, contalo. No, son terribles. Chicos, no puedo. Menos al aire. Bueno, ¿dónde queda Kilómetro Cero, Georgie? En Santa Fe y Pueyrredón. Esto es Mario. Se pueden hacer reservas al 4822-7530. Le mandamos un saludo a... seguramente debe estar escuchando. A un lugar de que nos quiso cambiar... ¿Qué ya, conectemos con Gran Hermano, por favor. Cornela y Rodrigo en la casa de al lado. Claro, conectemos. Parece un telo ya la casa. ¿Los conectamos? Va a seguir pagando multas, teléfono, me parece. Rodrigo, ¿me escuchás? No, ¿me escuchan? Pensé que me escuchaban, perdón. A ver, escuchemos. Están entrando, mostrando todas las casas. Mira, todas las habitaciones. Está por las casas. Todas las habitaciones, no. Bueno, una, Lole. ¿Qué estás mostrando? Ay, me está matando. ¿Qué es ese ruido? No se prende la luz. Ay, sos hijos. Sos guacho, ¿eh? Ay, igual, está todo como un telo. Pusieron, estaba muriendo alguien. Claro, ponían como luces. Una cosa terrible. Vamos a ver, esta que no la vi. Ahí se está desnudando. Le dice, nunca lo vi. No. ¿Vos? ¿Qué es lo que tiene ahí? No podía elegir a otra para ir. Bueno, pero le gusta a ella. Y para ir los chicos. Hoy vamos a compartir una experiencia que hay en la casa de Gran Hermano. Y la verdad que Pelufo, ¿me escuchás, Pelufo? Mira esta. ¡Ay, Pelufo, por favor! ¡No! ¡Sácalo! ¡Qué ordinario! Se bajó el pantalón y nos mostró. ¡Qué ordinario! Bueno, por favor. ¿Qué te parece si escuchamos algo de música, Dieguito? Por favor. ¡Ay, qué ordinario! Comunicame con Pelufo ahora. ¿Qué tenemos para escuchar? Aquí están los... Ah. Ustedes lo seleccionaron, chicos. Yo no seleccioné la música. Yo no elegí. Ah, esto es otro. ¿Esto lo elegimos nosotros? ¿Quién lo eligió esto? Este es un tema gay. ¿Quién lo eligió? Touch me, pony. ¿Quién eligió el tema? No el gordo, el gordo. Está seguro. Bueno este tema, está gusta bueno. Está bueno. Escuchemos este tema. Y después vamos a escuchar más música. ¿Por qué no? Hasta las 12 de la noche. Se me pegó eso. Para mí que el gordo es gay. Ay, ¿te parece? Sí. No, ¿cómo vas a decir eso al aire? No. Siligona. qué clase culona. Dale mulata, esto es entre tú y yo no meto la pata. Solo no te preocupes, que nadie va a saber nada. Jala, el sol, la playa. Dale mulata, mamá no digas nada y sube la saya, dale. Calla esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo. Que yo soy fula, mamita. Aquí lo que hay es dieta de boy band. Un mulito pa' acá, un mulito pa' allá. Y pam, pam, pam. El sol, la playa. Dale, muyaya. Mamá, no digas nada. Y sube la saya, dale. Acércate, acércate. Calla esa boquita y solo deja que hable tu cuerpo. Estamos en Estudio 2. Estamos en Besos en el Pupo. Estamos muy cachondos. ¿Te prendés, viejo? Dale. ¿Qué? Es mi canción favorita. ¿Qué es? ¿Qué es esto, Dave? ¿Vos Parchís. Estás programando las cortinas? Parchís. ¿Qué? Es lo más. Pero... Parches. Parchís. ¿Qué son parches y qué? Parchís. Los parches. ¿No se acuerdan de los parchís, chicos? Hicieron hicieron películas. Son unos españoles que se hicieron famosos en todo el mundo. No. No. La ficha roja, la azul, el dado. La ficha amarilla, la ficha verde. Tenía el juego, tengo el disco de vinilo. ¿Cuántos años tenés? ¿Cuántos años tenés? Ese sería el misterio de la humanidad. Está muy bien conservado. Nunca salvo nadie por esta lo parte, sabrá. Sí. Claro. Es que ahí tengo que ponerme botox. No, pero sí, tengo el disco con el juego. Vi las películas, todo. Bueno, vamos a investigar entonces. Vamos a investigar a ver qué son los parchís. Porque no. Deja de colgarte con el Facebook. Está full este chico. Se cuelga con el Facebook. Bueno, chicos, hoy vamos a hablar, por ejemplo, en qué gastan los putos el dinero. ¿En qué gastan? Sí, pero no es lo mismo. ¿Vuelven los parchís? Parece, acá nos están informando. Ah, de gastar, que vuelven mirá. Los parchís. A ver qué. Vestidito con un color cada uno. Claro, porque cada uno es una ficha. Eso sí que eran gays. De chiquito. Ay, nada, no, eran criaturas. Claro. Eran criaturitas. Es bueno, verdad, como en justo tiempo sí eran gays. Gómez López Pérez Díaz. No, te ves toda la tele todo el tiempo. ¿Cómo tenés tiempo, Day? Diego estaba por decir. Day, ¿cómo tenés tiempo? Porque sí, me hago el tiempo. Te haces, sí. Si no lo tengo, me lo hago. Claro, verdad. ¿Alguien no se está... me saques la tele? En este momento alguien se está suicidando. Por o sea, tú, yo comer no me interesa, pero la tele. La no tele me no. Toques. ¿Sos de mirar mucha tele? Mucho. Yo dejé de ver pornografía, está mirando pornografía no, en la radio. No, no, la gente me escribe. Cuéntame. Ah, y te mando no fotos te cuelgues, porno. Te desconecto, sí, te desconecto. Me mando fotos porno. No sé mirá que empiezo a informar todo y después. ¿A quién? No se informa al aire, digo. Contá. Bueno, estás mirando pornografía, soy Georgie. Soy una persona pública. Un día que hace un programa ya es una persona pública. Siempre fui una persona pública. ¿Y yo qué sé? ¿Cuánto hace, Gustavito, que hago radio? ¿Cuándo fue? ¿La Rueda Auxilio? ¿Te acordás cuando participabas de Rueda Salvaje de la novela? ¿Te acordás? Ay, yo la escuché un capítulo. Una novela, sí. Ay, yo quiero hacer una novela. ¿Vos qué? Pero quiero hacer de malo así. De perra. La de mala. Perra. De Soraya. Perra. De perra. Maldita lisiada. Será así, Soraya Montenegro. ¿Entendés? Soraya Montenegro. La usurpadora. Paola Bracho. Ahora la novela esta que empieza en Telefe, me parece que... Dulce Amor. Que va a estar buena, pero no va a durar mucho, ¿viste? No que va a durar mucho por el tema, sí. Es no le están durando nada. Sí, sí. O sea, no está, pero nada. Ojalá que sí, porque pinta lindo. Lo que pasa es que el horario, yo no sé si todos los días a las 10:30 es un lugar, es un momento para poner novela. No, es muy tarde. Yo lo habría puesto, ¿sabés qué? A las 6 de la tarde. ¿Por qué me cambias de canal? A las 6 de la tarde. Para lo que preguntan la edad de Day. A las 6 de la tarde, en sí. Mi Facebook, para sí, la sí, mi amor. La gente está preguntando la edad de Day en mi Facebook. Sí. Debe tener unos. 54. 54. Paula, un besito para vos. Y no, me parece que es más chiquito que vos. Mucho más chiquito. Le están tirando los galgos a Day. Sí. Mira, Paula, igualmente, me parece que. ¿Podemos comunicarnos con la casa? ¿Con la casa lo vamos a comunicarnos? ¿Están acostados ahí? ¿Están acostados? Ahí están acostados. Se puso la almohada. Ay, se puso la almohada. Ay, ¿cómo gustaría hacer la almohada? La gran pregunta, la pregunta que se hace un qué pelufo. Es si como el séptimo de caballería, Ornella va a morir con las botas puestas. Nos vamos en 3 minutos. Ay, Dios. Ay, esa metáfora que tiene Pelufo. Una cosa terrible. A ver, Pelufo, ¿me escuchás? Te queremos preguntar. No te escuchaba. ¿Pero por qué no me escuchas? Su presupuesto. Ahí, bueno, no importa, cambiemos porque están haciendo publicidad ahí. Sí. No, si no tienen que pagarlo. Hablando de pagar, bueno, no vamos a contar esos detalles. ¿Alguien pagó? No, pero ¿te acordás que hubo un oficiante ahí que estaba a punto y que dijo? Ay, sí. No dijo. ¿Sí? No. Hubo un oficiante que ya estaba a punto de auspiciar nuestro programa y que dijo que no, que es como tenía el nombre, que ese nombre no le gustaba. Claro, ya lo había dicho. Ya habíamos hecho ¿así? La remera. No, no. Claro, así es, Mirta. Habíamos hecho la remera, entonces no íbamos a cambiar el nombre del programa. No les gustó el nombre del programa. El oficiante dijo, claro. No, bueno, yo piso, pero si le cambian el nombre. Yo te bueno, sugerí chao. Otro nombre. ¿Cómo era? Besitos. Palmaditas en la cola, en las nalgas. En las nalgas. Eso estaría bueno. Esto estaría bueno, está bueno. Bueno, pues ya quedó. Es verdad, el próximo programa. Este programa va a durar 4 programas nada más. ¿Sí? Presten atención, 4 programas nada más vamos a hacer. Es para grabar. Es para grabar. Hacemos varios programas gay friendly dentro de la radio. Estaría bueno. Está, ¿cómo dentro de la radio? Claro, pues sacamos todos los programas. Ay, levantamos el resto de la potencia. Ah, bueno. No, ¿te imaginas hacer un programa? ¿Sabes qué me gustaría? Hacer un programa con Pancho Robini, el que hace nuestro separador. Ah. ¿Te imaginas? Estaría re divertido. Estaría divertido. Yo me engancho. Sí. Yo me engancho. Sí. Si no, un Convocados versión gay friendly, un programa de los dos sábados. Estaría bueno. Sí. Es lo que hay con Manu, con esos ojazos divinos que tiene. Sí. Que es el programa que está antes que nosotras, Manu. Que está... Bueno, dejemos de pensar porque se nos va a ocurrir. Sí, la verdad. Hay muchos chicos lindos en la radio. Hay muchos chicos lindos, sí, ¿eh? Sí, la verdad que hay muchos chicos, muchos chicos lindos en la radio. Los chicos de Conexión. Los chicos de Conexión 91, Emi. Mandamos un a Dani Beltrán. Yo solamente voy a Elisi por Emi. Por Emi, totalmente. Claro. Total. Vas todo el tiempo ahí a comprar cosas de construcción. Claro. No, comprar un ladrillo. Una tapita del enchufe. Claro, totalmente. Y sí, bueno, es así. Me diste el pie de ahí. ¿En qué gastan? ¿En qué gastan? No me digan esas cosas porque me ponen nervioso. ¿Al aire? Ah. Me ponen nervioso. No me digan esas cosas. Bueno, de ahí, ¿en qué gastan los gays? Me pone nervioso. Yo iba a decir en qué gastan los putos, ahora dije en qué gastan los gays. ¿Ves que me pone nervioso? Los gays somos complicados para gastar. Eso, ¿en qué gastan? Porque compramos cosas que no usamos. Que no necesitamos. O sea, claro, compramos compulsivamente. Por comprar. Una tabla. La necesita. Yo esto lo necesito. ¿Vos no sabés que yo no puedo vivir sin esta tablet? ¿Para qué? Si hay algo que yo no entiendo... Si hay algo que yo no entiendo es para qué sirve una tablet. De verdad no entiendo. O sea, porque es una computadora, no es acá, un celular. Que vos no me creas, tengo la lista de supermercado. ¿La querés ¿Vos, ver? ¿Vos vas a comprar con una tablet? Tengo la lista de supermercado, mirá. El puto lleva la lista de supermercado en una tablet. Claro. Una tablet, a ver. Vamos a buscar la lista de supermercado, está acá. ¿Qué es eso que dice porno? Ahí tengo la rollo, lista de lo que esto veo. Es lo que va a comprar ese, el señor Day, que dice rollo de cocinas. Perfumina. ¿Qué es una perfumina? La ropa. Desodorante para piso. ¿Por qué perfumina? ¿Se llama así? ¿Es la marca? El puto le dice perfumina al desodorante para pisos. Claro. Ah, esto está bueno. Porque, no, porque mucha gente pregunta. Porque, claro, la gente del interior le dice perfumina. Perfumina. Pastillas para mosquito. ¿Qué son las pastillas de menta para los mosquitos? Así alimenta a los mosquitos. Los medica. Claro, ¿tenés mascotas para los deja drogados? ¿Tenés mascotas así de mascota a los mosquitos? Claro. ¿Cómo se llaman? Claro, ya no le pongo nombre, le pongo número. ¿Cómo haces si uno no se te va o te lo cambia? Lo mata. Le doy una cachetada. ¿Pero cómo sabes si es el mismo? Debe ser feo tener un millón de mascotas. No, porque mascotas. Alguno debe tener rayitas para un lado, otro rayita para el otro, otro rayita? Puntito. ¿Tiene rayita? Nunca sabía que tener rayita. ¿Cómo no? La cola. Tiene la cola rayada. Estás al pedo de ahí mucho tiempo, porque estás mirando como solo... Se me apagó la cosa. Ahí no. ¿Qué es esto? Yo no sirvo para esta cosa. Bueno, trapo de piso, bueno, ya sabemos, lavandina, huevos y hamburguesa. Lo único que compraste fue la hamburguesa. No la compré. Ay, ¿por qué está tachada? Le mostré a alguien cómo se iba tachando lo que comprabas. Ah, está bien. Bien, bueno, me encanta. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que gastan los putos es una tablet. ¿En qué otra cosa se gasta? ¿Qué es lo que, cuando uno llega el momento a fin de mes de recibir el sueldo, qué es lo primero que sale corriendo a comprar? Uno no espera recibir el sueldo, uno gasta y gasta. Pide adelantos. Antes de que llegue el sueldo. Pide adelantos. Tenés gastado antes de ejemplo, cobrar. Claro, ¿qué, por ejemplo? Un bolso de Tommy. A ver, muéstrame ese bolso. La verdad que es horrible este bolso, Georgie, te voy a decir. Es horrible, a ver, sacalo que... Es horrible, no, bueno, disculpen. Bueno, ay, no me llamen Adriano. Bueno, pero es horrible, chicos. A mí no me gusta este. Ay, sos malo, Y pero vos venís con esa valija de cuero horrible. No, yo te entiendo, a ver, no te digo que es feo, pero. ¿Quién es Tommy? Es tu nombre. No, es tu segundo nombre, por ahí pones Tommy. Es la marca del bolso. Es la marca. ¿Cómo se nota que no sos puto? ¿Okay? ¿Cómo no vas a saber que es Tommy? ¿Cómo es el apellido de Tommy? ¿Cómo es? Hifler. La verdad que es horrible este bolso. Vamos a ser sinceros, bueno, es horrible. Yo bolso no puedo usar, me siento re incómodo. Hoy traje el morral porque traía esto. Pero habitualmente no puedo usar, me siento muy incómodo con mochila, bolso. ¿Y qué llevas? Nada, lo que necesito lo llevo en el bolsillo. ¿Qué puedo necesitar que me entre en el bolsillo? No sé. Mejor. ¿La tablet? La tablet, no, porque claro, no andame la tablet todo el día encima. ¿Dónde guardas la tablet cuando la llevas, digamos, en el bolsillo? Si alguien te pregunta la hora, por ejemplo, te hace cosa, sacás la tablet y te fijas la hora. ¿Sí? Claro. Y esperá que me fijo, necesito un bolsillo. Pa, la tenía entre un carrito. Y ahí y mostrás la hora. Digo, porque todavía no entiendo para qué necesitas una tablet. O sea, a ver, es muy cheto para el noticiero, está todo bien para el noticiero. Claro, está... yo quería sentirme Milva Castellini, claro, viste, así, como claro, Telefe Noticias. Claro. Por ejemplo, igual sí, te digo que para mí puede ser cualquier un plástico o algo y ya está. Se la compró para hoy, básicamente. Totalmente. ¿Eh? Se la compró para hoy, básicamente, en el programa. Claro. Bueno, está bien. ¿En qué otra cosa gasta, Georgie? En celulares. En celulares. Todo el tiempo está cambiando de celulares. Todo el tiempo. Eso, ya todo lo que sea tecnología. Todo lo que es tecnología. El puto es amante de la tecnología. ¿Y ahora con todo lo que es táctil, al puto que le gusta mandar mano? Totalmente. Todo táctil. Claro, nada de coverty. Todo táctil. Bueno, todo. A mí me pasó que mi televisor no es táctil. Y lo manoseaste todo. Pero ahí puse un DVD y en la pantalla me apareció el menú. Mi inicial película, menú y no sé qué. Y yo le apretaba en la pantalla. Iniciar película y decía, ¿qué pasa que no arranca? Encima de puto boludo era. Puto inocente. Pero me pasó de verdad. Claro, porque no todo, a ver, no todo el mundo tiene dinero para poder comprar todas esas cosas. Entonces tienen que adaptar, porque qué sé yo. Por ejemplo, yo tengo el Nokia 1100, que está buenísimo. Está buenísimo. Y bueno, ¿puedes ser puto y tener un Nokia 1100? No. Sí, puedo. Puedes ser puto viejo y tener el celular, está bien. Claro, está bien. Un puto indigente. Ay, pero chicos, el puto no tiene que ser. ¿Qué es ese efecto? Tu celular. Ese es tu sonido. Tu ringtone. Ah, claro, porque ¿sabes qué escuché, Dieguito? Me parece, estoy escuchando mal encima. Encima que no escucho mal. ¿Sabes qué? Sentí como que era una puerta que se abría. Digo, ¿quién viene? ¿Quién entró? Te juro que escuché eso. A ver, ponmelo otra vez. Ay, qué ahora horror. Sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Cómo podíamos usar eso? Yo no entiendo, la verdad, que no lo entiendo. Tenía linternita, es re lindo. Sí, pero esos ringtones espantosos. Y bueno, son los ringtones. O el carta para Elisa. ¿A quién le puede gustar cartas para Elisa? ¿Carta? Sí, hay un tono de un tema. ¿Te acordás que me lo regaló el gordo a mí? ¿Qué? ¿A vos te lo regaló? Ay, a mí no me regaló nunca nada, siempre le pedí, ¿ves? Este no queda mencionado y le tiene. Linternita. Cosa. Este. A mí nunca me regaló nada, yo le pedí un celular. Ay, sí, nunca me regaló como 5. Ay, mira vos. Bueno, es regalón, está regalón. Es muy regalón. Antes era regalón, ¿eh? Ahora no te regala nada. No, ahora se puso. Ahora sabés que hace mucho. En mi cumpleaños siempre me regalaban cosas. ¿Sí? ¿Quién? Siempre me regalaba. Gordo. Siempre me regalaba cosas. Y hace como ya cuatro años ya que no me regala nada. No sé qué le pasa. No sé en qué estará gastando plata. Pero bueno. Debe estar manteniendo. Claro, entonces el puto le gusta gastar mucho en tecnología. Le gusta todo el tiempo estar con lo último. Sí, si no se siente fuera del mundo. Fuera del mundo, claro. Te vas a sacar un ojo. Sí, me voy a sacar un ojo con el micrófono que es complicado, que es complicado. Escuchamos un temita y después volvemos y saludamos o no vamos a llegar ni ahí. Llegamos. Escuchamos un temita, después venimos y saludamos y nos despedimos, ¿sí? Bueno. La verdad que está muy interesante. Me prestó la tablet y quiero hacer un par de cosas. Toma, fíjate. Nossa, nossa, así você me mata. Ay, si eu te pego, ay, ay, si eu te pego, ay. Delícia, delícia, así você me mata. Ay, si eu te pego, ay, ay, si eu te pego, hein? Sábado na balada, a galera começou a dançar e passou a menina mais linda. Tomei coragem e comecei a falar. Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, teima. Sábado na balada, o quê? A galera começou a dançar. Tomei comecei a falar. Nossa, nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein? Eu quero ouvir só vocês agora. Nossa. Ai, se eu te pego. Delícia, delícia, assim você me mata. Ai, se eu te pego. Ai, ai, se eu te pego, hein. Que delícia, hein. Ai, se eu te pego. Já tá tudo preparado, vem que o Greg é bom. Menina, fica à vontade, entre e faça a festa. Me liga mais tarde, vou adorar, vão nessa. Gata, me liga mais tarde, tem balada. Quero curtir com você na madrugada, dançar, pular até o sol raiar. Ai, miralo, miralo. Ay, pará, mostrar. Mirá lo que hizo, hizo esa espalda. Después no creen que yo me juegue mirando. Mirá lo que hizo. Hermanitos de Noelia Ríos. Estamos viendo los hermanos de Noelia Ría, la chica que está en Gran Hermano. ¿Los dos son hermanos? Sí, los dos. Ay, pero el rubio no me gusta. Me gusta más el morochito. Prestame atención un segundo. ¿Qué, mi vida? Hablando de los hermanos, ¿se fue Ezequiel? ¿Se fue Ezequiel? Sí. Abandonó la casa. Ay, último momento. A ver, ¿podemos escuchar un poquito? No, no podemos. No importa. Así que quedó Valkyrie. No puede tener esta espalda este chico. No. ¿Viste lo que es? Es una cosa. Es increíble. Yo quería que se vaya Valkyria. Pero bueno, está bien. Se fue Ezequiel. Y la cara de... ¿Cómo se llama esta chica? Victoria. ¿Cómo habrá quedado? ¿No? O sea, tenemos... Pero a ver, está bien que a ver, estamos en comunicación. A ver. Ahí está Daniela. A ver con Pelufo. Estaría bueno. Ahí está Daniela. Antes de que venga para acá. Claro, porque Daniela se estuvo garchoteando con Ezequiel. ¿Voy para allá? Vaya tranquila. Bueno. Ah, lo va a ir a esperar ella. Mirá que son guachos los de Gran Hermano. Sí. Cómo arman todo, ¿no? Sí. No da mundada sin hilo. Pero que cada vez está más gordo, ¿viste? Como que le aprieta mucho acá. El botón es reviente, rompe todos los... Rompe el ojo del camarógrafo. Así que... Igual a Rial le quedaba mejor el traje. Le quedaba... Bueno, también, ¿viste esos trajes que se ponía? Sí. Rojo, rosa, cuadrito, parece la remera de Gustavo Pelufo, Rodríguez. A Pelufo le queda mejor el casual de todos los días. Sí, es verdad. Es verdad. Nos quedan dos minutos. Bueno, viste como Luli, pobre, está dura. No sabe conducir, pobrecita. No. No sabe conducir. Bueno, está bien. Cortame la transmisión porque si no, ya que Pelufo no me escucha, entonces ¿quién? No tiene sentido. Bueno, chicos, nos tenemos que despedir ya, Pelufo. ¿Qué dije algo? No sé, decime lo que digo Pelufo. Mal. Pelufo dijo, no importa si la gente no se da cuenta. Bueno, nuestro Facebook, para que la gente nos siga durante la semana. ¿Cuál es? Besos en el Pupo. Escriben en el buscador, entonces ahí en el buscador de Facebook. Pongan me gusta, porque vamos a tener información en la semana. Vamos a tirar información. Ay, yo puse me gusta. Que nos escriban sus intereses, los que quieran escuchar, los temas que quieran que hablemos. Pueden programar los temas musicales, sí, lo pueden programar. Escriben en el muro, pero tienen que escribirlo en el muro. Nada de mensajito privado, nada de coso. Lo escriben en el muro para que otros también lo escuchen y puedan poner me gusta si realmente se quiere ese tema. Entonces, los más votados, podemos hacer el ranking. Claro. El ranking puto, me encanta. Eso sería buenísimo. Está buenísimo. Buenísimo para hacer un programa de radio, de eso. Bueno, después que nos dejen saludos, que nos digan... Yo quiero hacer radio las 24 horas. Que nos digan lo maravilloso que somos, lo hermosos que estamos. Es verdad. Lo bien que nos conservamos. Después vamos a poner fotos. ¿Buscaron fotos? Sacamos alguna foto, poquitas fotos, pero bueno. Después vamos a sacar un poquito más de fotos. Posamos y listo. Sí, totalmente, posamos. Sí. Daniela lo espera en la casa de al lado. No. Pero la casa de al lado la no casa está de al lado. Ah, pero hay otra casa más. Está la casa de al lado. La casa de al lado de la casa de al lado. Claro, porque en este momento está... En este momento está Rodrigo con Ornella, meta y ponga. Qué frase adentro. Antigua, ¿no? Y ella está al lado del jacuzzi. Claro, y ella está en el jacuzzi... Esperándolo. Esperando a Ezequiel. Y la otra está... La está besando a Victoria. Y cuando sale se va a encontrar con Daniela. Una cosa terrible. Es lindo Ezequiel igual. Igual viste que la tiene chiquita. ¿La vieron cuando se estaba bañando? Sí. Ay, pobre. Ay, mira. Pobre. Igual era muy... Ay, está llorando Vicky, ay, pobrecita. Qué pena. ¿Usted quién dice? ¿Quién la va a consolar? Este. Porque Vicky le gusta, no puede parar. ¿Quién la va a consolar? No hay ninguno que la pueda consolar de adentro. La verdad que no. No, sí, alguien va a ver. Alguien la va a consolar. El único que vale la pena de adentro es Mario. No, dejate de joder. Así, ay, nunca nos vamos a poner de acuerdo. Y te da cachetadas en la cola. Claro. No, bueno, está bien, pero no. No me gusta, dicen. Igual sabe lo que piensa. Tiene un custodio. Nos despedimos, chicos. Nos tenemos que ir. ¿Qué? ¿Cómo? Ah, a ver, vamos a escuchar. Está Daniela con Ezequiel. A ver, ¿nos comunicamos? ¿Cómo? ¿Qué es esto que estamos escuchando? No, ¿eso? ¿Qué estamos escuchando? Escucho todo, a la vez. Yo quiero escuchar lo que dice, parece que... No, lo micrófono está sonando mal. Ah, porque los de adentro tienen música y ellos están hablando, se tapan. Bueno, no claro, importa. Porque están en la misma casa, claro. No sé qué están haciendo ahí. O están poniendo otro canal. Chicos, se están poniendo otro canal ustedes. Dígame la verdad. Están poniendo dos canales. No. ¿Está de recuerdo, no? ¿Esta casa? Ahí está. ¿De quién? Me estaba poniendo otro canal. Son terribles. Se juntan ahí en la operación Tenka, ahora van a ver. ¿Sí? Sí, de haber salido. ¿Nos termina el programa? ¿Pero termina el programa? ¿Viste que ¿cómo se llama este chico? Mario. No, este chico. Ezequiel. ¿Viste que camina como si tuviera unos huevos enormes? ¿Viste que así todo? Sí, sí, chueco. Separando su chueco. Es puro huevo. Sí, puro huevo, la verdad. Cuídense. ¿Lo vale? Bueno. No, algo que me quieras decir bueno, antes de despedimos. Algo que me quieras. Sí, nos despedimos. Nos despedimos y nos seguimos viendo Gran Hermano. No, pero estaría bueno que vos también. Claro, no se puede tener la tele acá ni en el programa. Bueno, chicos, la verdad que fue un placer estar con ustedes. La verdad que la pasamos muy bien. La semana que viene, entonces, vamos a tener reportaje a Luis Guadalupe, que es un transformista divino. A mí me encanta. Y otra entrevista que está confirmada. Y una entrevista a confirmar un director argentino que dirige una serie muy... muy muy copada, muy linda, que vamos a dar. Bueno, toda esta información la vamos a dar por en la semana. Sí, más sí. Información, vamos a colgar algunos videos de Luis Guadalupe para que lo vayan conociendo. Cualquier cosa nos buscan, besos en el pupo. En el buscador. También vamos a colgar alguna que otra imagen. Bueno, no importa. Y para escuchar la radio todo el día, www.espacioradio.com.ar. Ahí pueden escuchar la radio todo el día Estudio 2 y si no la página de la radio que es ¿cuál era? fmestudio2.com.ar. ¿El cómo? El 2 con número. Entonces, www.fmestudio2.com.ar. ¿Sí? Bueno, chicos, Charly, la verdad que un placer estar con vos. Un placer, la verdad, me encantó el programa, Estuvo bueno. Ya no estás más nervioso. No, ya se me fueron los nervios, ahora me quiero quedar. Ahora te querés quedar y nos podemos quedar, ¿eh? ¿Nos quedamos? Sí, 7 horas ininterrumpidas. Junto por un amiguito, como decía un amigo hoy que tiene varios años. Ya tenemos la remerita, mira. Tenemos la remerita divina, realmente divina. Day, un placer estar con vos. Igualmente, Charly. Dieguita, un placer. Hoy no trajiste los anteojitos de Superman. No trajiste. Bueno, ¿de Clark Kent? Sí, de Clark Kent. Dijimos anteojitos, no sabes. No, así es bonito, imagínate con los anteojitos. Que se los ponga, a ver. Se pone nervioso, porque claro, porque... Se pone nervioso ¿qué? Porque está Brenda allá afuera. No, dedos, se pone nervioso porque son tres. Antes era uno solo que le decía cosas. Ahora son más tres. Lo vamos a volver loco, pobrecito. Y lo peor de todo es que no sabe si los otros... De mí ya sabe, pero no sabe de los otros si es verdad o no, pero... Ah, ¿es verdad? No sí, importa, sí, no importa. ¿Qué duda cabe? Chicas, besos en el pupa. Para todos. Chao. Espacio El Círculo no para de dar... besitos en el pupo. La versión gay friendly de Estudio 2. Es insaciable. ¿Qué te pasa, loco?